Conversaciones con la camarada Laura en las bases de las montañas Biscatan. 1. Presentación. Como periódico democrático asumimos, entre otras tareas, dar a conocer las noticias de las guerras populares y luchas de liberación nacional. Pero para quienes están más interesados, las noticias que publicamos mensualmente no bastan para comprender a fondo la situación política que atraviesan las distintas experiencias de lucha armada. Es respondiendo a esta necesidad que reproducimos esta entrevista a la camarada Laura, del Partido Comunista del Perú. En ella se aborda con bastante claridad la posición del partido frente al camino de la revolución proletaria mundial, la revolución en el Perú, la farsa de acuerdos de paz y el optimismo de clase de los que están condenados a triunfar. Esta entrevista fue publicada en marzo del año pasado por el Movimiento Popular Perú, Comité de Reorganización, que es el organismo generado del Partido Comunista del Perú para el trabajo en el extranjero. Por eso, también, publicar esta entrevista es tomar posición por el Partido Comunista del Perú en contra de las patrañas que el imperialismo, las clases explotadoras del Perú y el revisionismo que se hace pasar por comunista. En la entrevista, la camarada Laura se refiere a que el Partido Comunista del Perú, desarrollando guerra popular, ha desenmascarado todas las patrañas del grupo Movadef y la política de acuerdos de paz con los que el viejo Estado busca poner fin a la lucha del pueblo peruano. Aunque esto no es lo fundamental de la entrevista, sí merece la pena aclarar que también en Chile el grupo Movadef se ha presentado como impostor, hablando a nombre del Partido Comunista del Perú, cuando nunca han sido parte de él, con el objetivo de generar dispersión y levantar una política burguesa en el seno de las organizaciones populares que apoyan la guerra popular en el Perú. Sus consignas: amnistía general y ahora por una verdadera reconciliación nacional. Consignas criminales, que implican amnistía y libertad para los asesinos y torturadores, implica convertir la sangre de los caídos en moneda de cambio y en una reconciliación nacional, que es el nombre que la burguesía le da a la impunidad. Durante los años 80 y 90 en Chile, sabiendo que se venía la impunidad para los asesinos, las masas protestaron y en las protestas era habitual el grito no a la amnistía. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. Y en contra de esas masas y de ese sentimiento, el golpista Aylwin, DC, sirviendo al imperialismo yanqui, impuso esa misma amnistía y reconciliación nacional de la que hoy habla Movadef. El camino del Partido Comunista del Perú va en la línea con las masas que en Chile protestaban contra la amnistía y la impunidad. Va en línea con la lucha que ahora desarrolla la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo. Porque su guerra popular que se desarrolla a nivel nacional es parte de la revolución proletaria mundial y su objetivo es convertir a Perú en una base de apoyo de la revolución en el mundo. En la entrevista la camarada Laura es clara y enfática en que si algo se va a sentar a firmar el partido, es la rendición del enemigo. 2. Como periódico El Pueblo publicamos esta entrevista, porque este problema y muchos otros no los podemos abordar en nuestra edición impresa y porque, para hablar de la guerra popular en Perú, qué mejor que se pronuncien sus militantes. Por último, mencionar que publicamos este documento en forma de folleto, sin alterar en nada el contenido. Solamente hemos omitido del original donde decía no se incluye fotografía y lo que se destacaba lo hemos puesto en cuadro de textos. Como la entrevista no tenía notas al pie, hemos incluido notas aclaratorias finalizando con, nota del editor. Periódico El Pueblo, Comité Editorial, enero del 2018. 3. Proletarios de todos los países, unios. Introducción. Hoy día publicamos las conversaciones con la camarada Laura en las bases de las montañas Biscatan, en el Braem, llevada a cabo alrededor del 2012, lo esencial de la entrevista es que en ella, como tiene que ser, con guerra popular se asume la defensa del presidente Gonzalo, la jefatura del partido y la revolución, del pensamiento Gonzalo, el I-Congreso y la BUP-1 y todo el camino recorrido hasta ahora, y se toma firme posición contra la lodos revisionista y capitulacionista encabezada por la rata Miriam y especialmente contra la línea oportunista de derecha, disfrazada de izquierda, revisionista y capitulacionista de la rata José III y su camada que usurpó el CRP-4. Consideramos que es un magistral documento marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. En el con la documentación partidaria en la mano la C. Laura, desde las mismas montañas de Biscatán, con profundo sentimiento y odio de clase, con firme convicción y posición comunista, y con la ideología del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo asume la defensa de nuestra jefatura, el presidente Gonzalo, y de su todopoderoso pensamiento y deslinda, aplasta y barre contra todas las patrañas de la CIA Reacción Peruana y sus sirvientes del nuevo revisionismo contra el presidente Gonzalo, el PSP y la Guerra Popular. Con esta entrevista documentamos cómo la izquierda con guerra popular lucha por imponer la línea roja en el Brain. Así, los comunistas, combatientes y masas, practicando la filosofía de la lucha que solo con el fusil se puede transformar el mundo, están bregando para llevar adelante la reorganización del CRP del PSP como parte de la reorganización general de todo el partido en medio de la guerra popular y en lucha a muerte contra el nuevo revisionismo. Es un documento con el cual se impulsó la lucha de dos líneas en el partido en el 2013, por lo tanto expresa cómo se estaba manejando la lucha de dos líneas en ese momento, lo cual sirvió de base para dar el salto en la tarea partidaria de la RGP5 alrededor de mayo de 2014. Muestra pues parte de ese proceso. Por eso habrá muchas interrogantes que se pueden plantear los lectores sobre diversos aspectos, algunos seguramente muy importantes sobre esta lucha y que se dejan traslucir en la entrevista. Muchos ya se han resuelto en el tiempo transcurrido y otros seguramente todavía se están resolviendo con el desarrollo de la RGP en UNBUP, base de unidad partidaria, nota del editor. 2 LOT, línea oportunista de derecha, nota del editor. 3 José Quispe Palomino, actúa en el Brain, realizando acciones armadas para buscar una salida negociada, nota del editor. 4 CRP, Comité Regional Principal, nota del editor. 5 RGP, Reorganización General del Partido. Proceso que comienza a desarrollarse luego de la detención del presidente Gonzalo en 1992 y que hoy se encuentra en su fase de resolución final, nota del editor. 4. Medio de la guerra popular. Con esta entrevista se nos da a conocer que cada vez estamos más cerca de su brillante culminación. Además, el problema de barrer mediante la lucha de dos líneas todo lo que se opone a la jefatura y el pensamiento Gonzalo es problema complejo y que demanda hacerlo a fondo. Porque como está establecido solo haciéndonos firmemente a la jefatura del presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento y desarrollando una firme y sagaz lucha de dos líneas para mantener rojo el partido, podemos avanzar en la guerra popular y mantener firmemente su curso. Hay algunas fotografías que se nos han remitido y que nos las hemos publicado para preservar el secreto revolucionario en cuanto a las fotos en que aparece la C. Laura y el entrevistador y otras por otras diversas razones. En todo caso es la primera edición nuestra de estas importantes conversaciones, es seguro que vendrán otras más. Estamos seguros que la presente publicación elevará al tope el optimismo y alegría revolucionaria de todos los maoístas y demás revolucionarios del mundo, y muy especialmente de América Latina. Movimiento Popular Perú, Comité de Reorganización. Marzo de 2017. El tercer momento de la sociedad peruana contemporánea. Conversaciones con la camarada Laura en las bases de las montañas Vizcatán. Dejemos paso a la camarada Laura, para que este proceso de la sociedad peruana llegue con la mayor nitidez a la posteridad. Este conversatorio se llevó a cabo en el sector denominado Roble Pampa. A orillas del río Imaibamba, límite entre los departamentos de Huancavelica y Ayacucho. El río Imaibamba baja de las alturas de Sanabamba, parte de su caudal viene de las punas de Tayacaja, y en su recorrido llega a desembocar en el río Mántaro, casi a la altura del sector denominado Purísima, un poco más avanzando río abajo del Mántaro. Todo este lugar es parte del que se denomina Glorioso y Guerrero Vizcatán. La camarada Laura afirma: voy a partir expresando mi sujeción al presidente Gonzalo, jefe del Partido y la Revolución, al Partido Comunista del Perú, a la ideología invicta del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, a la guerra popular en el Perú. 5. El año 80 tiene una denominación especial, es ILA 806. Con el correr de los años, su importancia quedará marcado de manera inmarcesible, como ya lo está haciendo, pues desde allí, ha quedado grabado en el lomo de los Andes el futuro nacimiento de la República Popular del Perú. Entramos a un momento crucial, el de la crisis general del capitalismo burocrático. La sociedad peruana, como sistema, ha caducado en estos casi 200 años de vida republicana. Este período, además, está marcado por la contienda armada entre revolución y contrarrevolución. Esta ardiente lucha del pueblo peruano ha servido para que el mundo entero comprenda que la ideología del proletariado, en dura brega, ha llegado a su tercera, nueva y superior etapa. El marxismo-leninismo-maoísmo, pasando a ser el maoísmo lo fundamental y decisivo en el mundo, para llevar adelante revoluciones proletarias. En el Perú es de especial importancia como marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. Se ha aperturado una época cuya primera parte debe culminar con la instauración de un nuevo estado de obreros y campesinos, una república popular de nueva democracia, cualesquiera sean las circunstancias que tengan que pasarse. Después de más de 11 años de gobierno militar y siendo presidente de facto el general Francisco Morales Bermúdez, habiéndose instalado una asamblea constituyente que sancionó la Carta de 1979, se convoca elecciones para mayo de 1980, fecha en el cual se debía elegir un presidente y que ésta debiera iniciar su funcionamiento, con sus poderes al estilo demoliberal, a lo que las clases dominantes lo denominaban democracia, llamada también por los actores directos de aquel entonces, transferencia del poder a la civilidad. El año 1980 se produce la transferencia del poder de manos de las Fuerzas Armadas, con una nueva Carta Magna que constituye la tercera reestructuración del Estado peruano en el siglo XX. A partir de entonces, los sucesivos gobiernos tienen un problema central: la guerra popular que dirige el Partido Comunista del Perú. 6 y la 80. Inicio de la lucha armada en el año 1980. 6. El marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. La ideología más alta de la clase obrera, elevada al tope por el Partido Comunista del Perú. Esta guerra popular es enfrentada por el Estado reaccionario del Perú, empleando las políticas contrarrevolucionarias de masas contra masas y en medio de un genocidio bárbaro, hacen el intento de derrotar a lo que ellos llaman la subversión armada. Se peleó ardorosamente por encender más la guerra popular, por construir el nuevo poder y a costa de la sangre vertida por los comunistas y los hijos del pueblo, llegamos a abrir bases de apoyo y adentrarnos en la guerra de guerrillas, que enciende esperanzas luminosas para acabar con la esclavitud del hombre por el hombre. 7. La presente imagen fue tomada por el autor, en el sector denominado Roble Pampa, avanzando algo más, río abajo. A orillas del río Imaibamba, afluente del río Mántaro, actual provincia de Tayacaja, este río marca el límite entre los departamentos de Huancavelica y Ayacucho. Claro está, la margen izquierda del Mántaro ya pertenece al departamento de Junín. Por falta de material adecuado y no se pudo grabar la conversación, motivo por el cual anotamos solo algunas cuestiones que consideramos fundamentales o los que fueron muy fáciles de registrar. En el presente diálogo, la camarada Laura empezó comentando acerca de la gran revolución cultural proletaria, a la que considera de suma importancia. Conforme el conversatorio iba transcurriendo, surgían preguntas al azar, diría, no hubo un plan de entrevista. Este diálogo se llevó a cabo a vista y en presencia de la camarada Mariela, quien también aparece en la foto y asentía cuando más se prolongaba la manifestación de la camarada Laura. Camarada Laura, díganos algo sobre su vida en Vizcatán, ¿cuál es el quehacer diario de los guerrilleros? Camarada Laura, siempre hemos juzgado más importante desenvolver nuestras vidas como parte del partido y la revolución. La vida, corta o larga, creemos que debe ser útil. 8. A lo más sublime de la humanidad, la lucha por el comunismo, y nosotros creemos firmemente en la construcción de la República Popular del Perú, una república de nueva democracia, creemos en la revolución, en la lucha armada. Elevamos al tope la gran consigna del presidente Mao: el poder nace del fusil. Este grandioso proceso de la revolución en el Perú, lo dirige la clase obrera, mediante su partido, es el que da el rumbo y es el partido de la clase obrera, el Partido Comunista del Perú, el que ha de guiarnos a nuestra meta final. Reiteramos, un partido marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo, la ideología científica del proletariado, siendo el maoísmo lo fundamental y decisivo para la revolución proletaria mundial y el pensamiento Gonzalo para la revolución peruana, por ser la aplicación creadora del maoísmo a nuestra realidad. Reiteramos nuestra filosofía de lucha que solo con el fusil se puede transformar el mundo. Muchos corazones, junto a la nuestra, ya han emprendido esta heroica gesta, que llevará a la humanidad a la meta final que es el comunismo. No creo que valga la pena contar este capítulo de mi vida, simplemente porque nuestras vidas están hechas como parte del partido y la revolución. Solo nos esforzamos en cumplir bien nuestra jornada. Conjuntamente con nuestros camaradas, en reiteradas oportunidades, hemos dado nuestro firme compromiso de dar la vida por el partido y la revolución. Por nuestra meta inalterable que es el comunismo, sabiendo que después de nuestra muerte, otras manos han de empuñar el fusil, con igual o mayor destreza. Podemos proclamar ante el mundo y ante el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, la lucha que libramos es la lucha final por el reino de la eterna armonía, una sociedad sin ricos ni pobres, el siempre resplandeciente comunismo. Camarada Laura. La gran revolución cultural proletaria, poderoso movimiento de masas, dirigido por el presidente Mao Zedong, en plena construcción socialista en China, es la revolución jamás vista sobre la tierra, pues durante buen tiempo, el proletariado se mantuvo en el poder omnímodamente. Esta gran revolución cultural proletaria, apuntó directamente contra la burguesía, contra aquellos dirigentes seguidores del camino capitalista como el Jrushchev chino Liu Shaoqi y también para combatir contra el viento revocatorio derechista del siniestro Deng Xiaoping. El proletariado, dirigido por el grande, glorioso y correcto Partido Comunista de China, bajo la jefatura del presidente Mao Zedong, organizado en comunas populares, arrebató el poder de manos de la burguesía que se había infiltrado en el seno del partido, eran los mismos dirigentes como los ya mencionados. Se desencadenó la famosa tormenta de enero, en Shanghái, en el cual, en medio de una ardiente lucha de clases, se distinguieron la camarada Chiang Ching, esposa del presidente Mao Zedong, y otros dirigentes como, Chiang Chun Chiao, Wang Nguyen y Yao Wenyuan. 9. Cuando se produjo el golpe de Estado contrarrevolucionario de octubre de 1976, nuestro partido lanzó al mundo su rotundo grito de guerra con la consigna «Vivan los cuatro de Shanghái», tomando posición firme y tenaz para combatir el revisionismo de Deng Xiaoping y contra el triple ataque revisionista. El revisionismo albanés de Ramiz Alía, el revisionismo soviético de Brezhnev y el revisionismo chino de Deng Xiaoping. El presidente Gonzalo, en heroica y tenaz brega, dirigiendo al Partido Comunista del Perú, lanzó al mundo la más alta consigna proletaria, la ideología más alta del proletariado. ¡Viva el maoísmo! Como tercera, nueva y superior etapa de la ideología del proletariado. La gran revolución cultural proletaria, es el hito más grandioso de la revolución proletaria mundial, es la lucha a muerte entre revolución y contrarrevolución, lucha entre restauración y contrarrestauración. Con este poderoso movimiento de masas sin parangón en la historia, la ideología del proletariado devino el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, clave para dirigir la revolución y para reconstituir partidos proletarios en el mundo. Este momento de la historia del Perú, considero, de trascendente importancia, porque a nivel nacional e internacional se viene luchando ardorosamente, por acabar con el dominio del imperialismo norteamericano, ruso o lo que fuere, por acabar con la esclavitud del pueblo peruano, esclavitud que las clases dominantes, los grandes terratenientes, la gran burguesía, los grandes banqueros, teniendo como instrumento el Estado, su columna vertebral, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, ejercen su dominio sobre nuestro pueblo. Debe quedar claramente establecido que la burguesía ha llegado a su etapa superior y última de su desarrollo, la etapa del imperialismo, cuya característica es monopolista, parasitaria y agonizante, que Lenin nos ha enseñado. Este sistema se debate en una gigantesca crisis, el cual pretende resolverlos invadiendo a otros pueblos, para saquearle sus riquezas y esclavizar a los pueblos. Con el pretexto de guerra total al terrorismo, todos los imperialistas, en masa, se han lanzado a la agresión de los pueblos. Agresión, encabezada por los Estados Unidos. Lo que pretenden es un nuevo reparto del mundo, para lo cual quieren el control de Europa. Es el imperialismo norteamericano principalmente, así como el social imperialismo ruso y otros países imperialistas, la fuente de guerras en el mundo. Pues, los imperialistas norteamericanos y sus aliados, Francia, Inglaterra, Rusia, etc., han invadido a los países árabes, Siria e Irak. el Medio Oriente, Afganistán, Irak, Palestina, Líbano, Libia, Siria, etc. Las tropas norteamericanas también se encuentran en el Perú, base de Pichari. La DEA, sobre texto de lucha contra el narcotráfico, que en realidad es contra la guerra popular, contra el pueblo peruano, siendo una necesidad del gobierno reaccionario del Perú, desenvolver una guerra de baja intensidad, demandar mayor ayuda económica y preparar la intervención militar del imperialismo norteamericano principalmente. El Estado Islámico, es consecuencia de la agresión imperialista. Los imperialistas con su infame agresión, han engendrado este movimiento y hoy que se las carguen. Nosotros. 10. Desde el Perú, hacemos un llamado solemne, para que estos pueblos agredidos se levanten en guerra popular, organizándose en Ejército Popular de Liberación, dirigidos por Partido Comunista, Marxista-Leninista Maoísta y enarbolando viva el pueblo árabe yanquis go home, fuera yanquis. En el Perú, damos nuestro firme compromiso de derrotar al Comando Sur, cualquiera sea el precio y el tiempo que tenga que pagarse. Los agresores imperialistas jamás prevalecerán, es el imperialismo y el revisionismo de todo tipo que será derrotado. La historia lo ha demostrado hasta la saciedad. Le hacemos recordar al imperialismo norteamericano. El Perú y otros lugares, donde han desatado la agresión, es para ustedes, no uno sino muchos Vietnam, con la única diferencia que en el Perú, hemos empuñado el fusil contra ustedes y no la soltaremos hasta que en la faz de la tierra brille el comunismo. La sociedad peruana contemporánea ha caducado, se debate en medio de una crisis generalizada. Crisis en lo económico, político e ideológico. Los sucesivos gobiernos de turno, dicen resolver esta crisis, lo que hacen es ahondarla, como palmariamente hoy lo estamos viendo. Los mismos corruptos de siempre, por ejemplo, dicen que luchan contra la corrupción. Esto es inaudito. La corrupción campea en las altas esferas del Estado reaccionario del Perú. No tienen ninguna salida. Solo queda la revolución en marcha. En lo que a nosotros respecta queremos reiterar, tantas veces sea necesario, para que quede nítido a través de la historia y para que los pueblos del mundo saquen lección de nuestros aciertos y errores. Es el Partido Comunista del Perú el que se ha atrevido a iniciar la guerra popular y ya estamos llevándola varios años adelante. El fundamento principal para sostener esta guerra es la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, invencible y todopoderosa. La única verdadera manera de transformar la sociedad, la guerra popular. No hay otra forma. En la historia, en el desarrollo de la sociedad, los diferentes sistemas al caducar han dado paso a otra etapa más desarrollada. Sin embargo, otra vez cabe recalcar. No hay ningún precedente histórico en el cual, una clase cede el poder a otra y se retira benignamente del escenario de la historia. Las transformaciones solo se pueden realizar a través de la tormenta de la revolución. En estas circunstancias, en septiembre de 1992, se produjo la detención del presidente Gonzalo y nuestro partido probado en mil combates y sustentado por la ideología invicta del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, tuvo que afrontar este recodo. En los momentos difíciles surgen todo tipo de monstruos, amamantados y cobijados por el imperialismo, norteamericano principalmente, como son los revisionistas del acuerdo de paz cobijados en el Movadef 7. Estos miserables traidores lanzaron al mundo, con empeño desenfrenado, la supuesta paz, pacificación y diálogo, la más estúpida idea para envenenar a la clase, a las masas. Los comunistas estamos hechos para las más altas dificultades. Los imperialistas y los revisionistas, en santa alianza, vociferan al viento, la supuesta derrota del partido, la derrota. 7. Movadef. Movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales. 11. Del socialismo, la caducidad del marxismo. Les advertimos, por más que truenen cañones, por más que descarguen golpes demoledores, preparen el más artero genocidio contra el pueblo, no podrán prevalecer. Estamos dispuestos a pasar el río de sangre que demanda la revolución, para alcanzar nuestra meta inalterable, el comunismo. La validez universal del maoísmo, es para nosotros la más alta ciencia de la revolución y una atronadora llamada de atención para los imperialistas, los revisionistas y los oportunistas de todo pelaje. La verdad del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, es irresistible. Las masas populares se levantarán invariablemente en revolución. La revolución mundial triunfará inexorablemente. Esto lo demanda el maoísmo y nosotros cumpliremos. El presidente Gonzalo ha afirmado de manera contundente: el marxismo no ha dado un paso en la vida ni logrado nada sino con lucha, conquistado con esfuerzo, y el maoísmo no es ni será excepción. La lucha por el maoísmo, como tercera etapa del marxismo, es y será dura, larga, compleja y difícil, espontáneamente nunca se impondrá. Nuestra historia es esa, no tenemos otro camino. Lucha, esfuerzo, tesón indoblegable, persistencia indeclinable y tiempo para que la práctica pruebe y sancione la verdad. Todo lo nuevo se tiene que imponer en ardorosa brega, combatiendo a lo viejo que se resiste a morir. Nada se nos ha dado a precio de ganga, todo lo hemos conquistado con esfuerzo, con nuestra sangre y con vidas luminosas que sin vacilar un instante han sido ofrendadas por el partido y la revolución. Para eso hemos sido forjados como comunistas, con luz en la mente, acero en el pecho, espada en la mano y reto a la muerte. Da la batalla y sabrás cómo se desenvuelve. Los comunistas somos audaces y lo somos porque somos materialistas consecuentes, y no tememos equivocarnos, ni tememos enfrentarnos contra nadie porque de nuestro lado está la verdad. Esta es nuestra convicción y no podemos tener otra. Somos hombres de convicción, convictos y confesos de la más grande ideología científica transformadora, probada en miles de batallas gloriosas. No hubo ni hay ninguna ideología en la Tierra que haya tenido la prueba práctica del marxismo-leninismo-maoísmo. Ni nunca tantos millones fueron ni serán arrastrados por tan poderosa tormenta revolucionaria. Presidente Gonzalo. 12. Foto de un combatiente. Nuestra decisión feroz de combatir hasta la última gota de sangre, en defensa del partido y la revolución, bajo las invictas banderas del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. Instaurar la República Popular del Perú, de nueva democracia y sin intermedio alguno construir el socialismo, mantener el poder de la clase obrera, mediante sucesivas revoluciones culturales y junto a los pueblos del mundo, alcanzar el bello y dorado comunismo, meta final de la humanidad. Camarada, díganos cómo empezó su estudio de los principios partidarios. En mis años juveniles, allá por el tercer año de secundaria, me cupo la oportunidad de conocer El mundo es ancho y ajeno, obra del ilustre escritor Ciro Alegría. Una novela que mi padre admiraba y tal vez por esto me interesé en leerlo con bastante avidez, creo. Rumi se hizo mi comunidad. Me hice amigo de su alcalde Don Rosendo Maki, de sus hijos y nietos. De Doroteo Quispe, Eloy Condomini y Jerónimo Cagua, de Clemente Yacú y Valencio. También del buey Mosco y el toro Choloque. Especial atención lo dediqué al fiero Vázquez, pero, más todavía, a Benito Castro. Para luchar por la tierra y contra la opresión es justo sobrepasar los límites establecidos por los poderosos. Atreverse es el problema. Si nuestras vidas quedan rendidas en medio de la contienda, enhorabuena, hemos demostrado al opresor que somos invencibles atreviéndonos a empuñar el fusil, sabiendo que nuestras derrotas son transitorias y momentáneas, absolutamente transitorias y momentáneas, que 13. Aguardan el triunfo final. Mientras que la ferocidad del opresor lo pinta de cuerpo entero, el ineludible final de su ocaso y su derrota definitiva. Esto aprendí con Benito Castro. Camarada, háblenos algo más acerca del mundo es ancho y ajeno. El capítulo 13 de este libro se llama Historia y lances de minería. Marcó profundamente mis entenderes, me orienté definitivamente hacia el partido y la revolución. Después de la muerte de Calixto Paucar, en este capítulo se puede leer ¿qué se han creído que es Jack? Ya me convenció. Somos socialistas, socialismo. Esa palabra mágica que tanto atormenta a los gobernantes del Perú. La palabra que convierte en pesadillas sus noches sombrías a los gobernantes de turno. El socialismo ha despertado en nosotros el entusiasmo y la alegría, que vale la pena morir por ella. No hay nada más glorioso que cubrirse con bandera roja y desafiante lanzarse al corazón de la batalla, plenamente conscientes de nuestra misión histórica, para derrumbar el viejo orden y construir uno nuevo, la República Popular del Perú, a imagen y semejanza de la clase obrera, conforme a nuestra ideología, científica y todopoderosa, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. cuando los obreros de Navilca están siendo enterrados. Nuestra bandera y cantemos, gritó Jack, sin saber cómo expresarse. Desplegaron un gran trapo rojo y comenzaron a cantar. Nadie, sino Jack y su ayudante, sabían lo que significaba esa bandera. Nadie, sino Jack y su ayudante, sabían entonar ese canto. Era un canto bronco y poderoso que azotaba el desfile como un viento cargado de mundos. Cuando uno llega a esta lectura, cuando nuestro corazón se agita incontenible, ya nada puede ser igual. ¿Qué era el socialismo? ¿Qué significaba aquella bandera roja? ¿Qué era aquel canto, bronco y poderoso, que Jack y su ayudante entonaron? Estas y otras interrogantes me propuse resolverlas estudiando y, por supuesto, combatiendo. Nuestra tónica, aprender a combatir en el curso mismo de la guerra. En el curso de la guerra revolucionaria devendremos de bisoños inexperimentados. El presidente Mao Tse-tung y la camarada Chiang Ching, en la base de apoyo de Yan'an. 14. Quedó grabado nítidamente en mi mente aquella bandera roja del gringo Jack y su ayudante. Quedó grabado en mi mente aquel canto, bronco y poderoso, que entonaban. Me tracé un propósito: investigar el significado de aquella bandera y el solemne canto. Con el correr de los meses y años, el panorama se me iba abriendo y llegué a comprender todo aquello, lo cual fue sumamente regocijante. Aquella bandera roja, desplegada por el gringo Jack y su ayudante, ya había flameado desafiante ante el mundo burgués sobre el Hotel de Ville, como símbolo de la República del Trabajo con la Comuna de París, la proeza más heroica de aquellos obreros prestos a asaltar el cielo, en palabras del más grande pensador de los siglos Carlos Marx, en 1871. Esta misma bandera era enarbolada por los obreros, en las calles de Berlín, Milán, Londres, Madrid, París, Chicago y el mundo entero. Esta misma bandera se irguió victoriosa en octubre de 1917, en la ciudad de Petrogrado, en manos de los bolcheviques, proclamando todo el poder a los soviets y el nacimiento de la República de Obreros y Campesinos, la dictadura del proletariado, con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin y José Stalin. Esta misma bandera, desafiante ante el viento, flameó impertérrita en el levantamiento de las cosechas de otoño, en las montañas Chinkan, en Yan'an, en las calles de Shanghái durante la gran revolución cultural proletaria, marchando a la cabeza de toda ella, el presidente Mao Tse-tung y junto a él, Chiang Ching, Chiang Chun-chiao, Wang Junwen, Yao Wen-yuan y el proletariado del pueblo chino. Esta misma bandera roja, ha sido desplegada al viento en nuestra patria el Perú, desde el 7 de octubre de 1928, con José Carlos Mariátegui. Tuvo que pasar por un periodo duro de abandono y reconstitución para ser izada en el lomo de los Andes del Perú, desde el año 80, con justeza denominada Isla 80. Esta misma bandera, en fin, hoy flamea victoriosa en el glorioso y guerrero Vizcatán, para que nadie pueda arriarla, ni se escriba en sentido contrario. Más, mantenerla siempre desplegada a costa de nuestras vidas. Hoy enarbolamos, defendemos y aplicamos, nuestra invicta bandera. El marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. A nada más podemos servir. Con el presidente, aprendimos a conocer el Perú. Su obra y su pensamiento han marcado profundamente la mente y el corazón de los comunistas en nuestra patria y, con ello, ilumina el sol de la revolución, por los siglos de los siglos. El presidente Gonzalo, es el heredero del presidente Mao Tse-tung, con él brilla el maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo, en dura brega, lo cual implica enarbolarlo, defenderlo y aplicarlo. Manos a la obra. Volvamos al mundo es ancho y ajeno. Aquel canto solemne, bronco y poderoso, era la Internacional, el canto más alto y sublime, el más bello canto de la clase obrera, canto creado por Eugenio Potiers, que hoy se canta proclamando la lucha final por el comunismo, meta inalterable de la humanidad. Este canto, bronco y poderoso, que es la Internacional y la bandera roja, que flamea desafiante ante el mundo burgués, ha sumido en el espanto y en convulsiones de rabia, convirtiendo en pesadilla las noches sombrías de los reaccionarios del Perú, del imperialismo. 15. Y el revisionismo. En cambio, ha convocado el rotundo grito de guerra de la clase obrera, que con el puño en alto marchan incontenibles a su meta final, el comunismo. Creo sinceramente, nuestra inquietud por la bandera roja y el canto bronco y poderoso del gringo Jack y su ayudante han quedado resueltas. Definitivamente nos adentramos en el estudio de Marx, Lenin y el presidente Mao Zedong, conocimos a Mariátegui, y teníamos en el Perú al presidente Gonzalo. Camarada, ¿cómo organizan el estudio en Vizcatán y qué otros libros le ha impresionado? Por nuestra obligación de comunistas, estudiamos libros de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Zedong, José Carlos Mariátegui y los documentos partidarios. Nuestra vida es un constante combatir. Quisiéramos dedicarnos más al estudio, pero el tiempo apremia y la nuestra es una guerrilla de alta movilidad. Con todo, hay tiempo para leer. Así se templó el acero de Nikolai Ostrovsky es otro libro, recomendable para los jóvenes proletarios. Nosotros también tenemos muchos camaradas al estilo de Pavel Korchagin, valiente hasta el sacrificio, íntegro y disciplinado en el cumplimiento del deber. Si nuestra bandera es roja, está empapada con la sangre de quienes lo ofrendaron y seguirán ofrendándolo, para seguir sustentándola, y la nuestra irá a unirse un poquito más para mantenerla siempre viva, siempre ardiendo, siempre luminosa. En este sin igual combate por alcanzar un nuevo mundo, he visto partir a la batalla a mis camaradas, con el entusiasmo de siempre. Si alguno no volvía era que, como siempre lo había hecho dando su compromiso de combatir, ya pertenecía a la historia. Entonces nos reunimos en una solemne ceremonia y reafirmamos nuestro compromiso de batirnos hasta la última gota de sangre y dar la vida por el partido y la revolución. Como ya lo hemos demostrado y lo estamos demostrando reiteradas veces y tantas veces sea necesario. Todo nuestro contingente, en masa, hace escuchar su rotundo grito de guerra. Gloria y honor a los héroes del pueblo, viva la revolución. Solo en una oportunidad, sentí el espasmo de la horca en mi cuello, en Tsomabemi, en manos del enemigo. Solo el coraje y la decisión cambiaron este episodio fatal. Entonces, claramente recordé el cuerpo balanceándose de Valia Brusag, de Rosa Griezmann, marcharía al cadalso, cantando como ellas le hicieron. Sí lo haría. Pero recuerde, unas son las palabras y otro los hechos. Atreverse y los problemas serán resueltos. Este libro, va también conmigo, levantando la moral y dando coraje y optimismo. Muchos intelectuales han vertido diferentes opiniones acerca de la subversión en el Perú, ¿qué opina de ello? En el Perú, a través de diferentes periódicos, revistas, radio y televisión, se vienen expresando distintas personas. Por sus frutos los conoceréis. Algunos lo hacen con tanta rabia. 16. Contra el partido y la revolución. Ellos están en su razón, son defensores del orden establecido. El pelo tiene que defender a la piel, de lo contrario, ¿a dónde se adherirían? Para ellos el Perú está compuesto por los grandes banqueros, los grandes terratenientes, los grandes burgueses y todo tipo de sanguijuela que chupan la sangre del pueblo. Se consideran grandes defensores y hasta representantes del pueblo. Claro que los quieren, sino, ¿de dónde sale la plusvalía, la ganancia de los ricos? Los intelectuales burgueses demuestran su pobreza espiritual defendiendo al sistema que parasitan, motivo por el cual detestan todo lo que concierne a la transformación profunda de una sociedad, y sobre todo cuando se lo hace a través de una revolución, a través de la lucha armada. Por ejemplo, aquel señor que expresa en su propio rostro la aberración, la congoja y la miseria de la clase burguesa, autor de esa babélica y bastarda publicación que se llama Profetas del Odio, que sin el menor empacho y con el mayor desparpajo de un parásito del sistema, después de tanta imaginería absurda y sin sentido, refiriéndose al presidente Gonzalo, afirma: desde esta perspectiva habría que condenar en los términos más duros a estas personas, pues es inmenso el daño que hicieron a la sociedad peruana, no hay persona que haya producido más muertes y sufrimiento en la historia peruana reciente. Cuando este babieca se refiere a la sociedad peruana, nos está hablando de la sociedad peruana como sistema, esta sociedad es la de los grandes terratenientes, los grandes banqueros, la gran burguesía en sus dos facciones, compradora y burocrática. Es la voz del imperialismo norteamericano principalmente. Aquí cabe preguntarse, ¿no es este estado reaccionario del Perú el que predica la paz de los muertos por hambre? En el mundo, las tres cuartas partes de la humanidad están sumidas en el hambre, en la miseria, por culpa del sistema imperialista. En el Perú, por culpa del único sistema imperante, anualmente mueren 60.000 niños antes de cumplir un año, esto según dato de los diarios de Lima. Podemos comparar los muertos oficialmente informados, en la guerra entre revolución y contrarrevolución. Los muertos en la guerra, en algo más de 20 años, no supera la muerte de niños menores por inanición. Siendo incluso, que la inmensa mayoría de los muertos es consecuencia del genocidio al cual fue sometido el pueblo peruano por obra de las fuerzas armadas y policiales. Este desalmado autor de Profetas del Odio dice: pues es inmenso el daño que hicieron a la sociedad peruana, sencillamente respondan a estas preguntas. ¿Quién destruye las fuerzas productivas de una nación en formación como la nuestra? ¿Quién prohíbe al campesinado trabajar la tierra con instrumentos desechados por la historia hace cientos de años? ¿Quién exprime al proletariado hasta chuparle la sangre por un miserable salario? ¿Quién genera desocupación, alza del costo de vida, pésimas condiciones de trabajo? ¿Quién engendra la crisis que muele al pueblo y barre la pequeña y mediana propiedad? ¿Quién dilapida nuestras riquezas por pagos irrisorios depredando el mar, hundiendo el campo, cerrando minas, esquilmando selvas, ahogando ciudades en la miseria? ¿Quién ahoga a la nación con deudas descomunales o juzgándonos más? 17. La respuesta es: el Estado peruano, de los terratenientes, los grandes banqueros, la gran burguesía en sus dos facciones, compradora y burocrática, lacayo del imperialismo norteamericano principalmente. A esta sociedad no solo basta causarle daño, tiene que ser defenestrada, barrida, demolida, desaparecida. Y sobre sus cenizas, sobre sus escombros, construir, la pujante, la primaveral, la inmarcesible República Popular del Perú. Una república de obreros y campesinos y, finalmente, una sociedad sin ricos ni pobres, una sociedad de la eterna armonía, el comunismo. Sobre las muertes y el sufrimiento, hemos demostrado hasta la saciedad que, fieles a nuestras convicciones, damos la vida por nuestro ideal, que es la sociedad sin clases, es el costo que pagamos sin ninguna vacilación. Al hecho, pecho. Somos combatientes de la clase. Pero, el sistema actual, la sociedad que defiende este parásito, una vez más, ¿acaso no ha sumido al pueblo peruano en la más espantosa miseria, desnutrición, hambre, niños que mueren antes de cumplir los 2 años, incluso asesinados en el vientre de su madre, genocidio, represión brutal, tortura, desapariciones forzadas, fosas comunes, campos de concentración, etc.? Todo ello obra de este sistema, de esta sociedad. Y claro que esto tenemos que barrerla como corresponde, en toda la tierra. En consecuencia, Profetas del Odio, no pasa de ser un homenaje a la vulgaridad, la estupidez y la soberbia. Aclárenos un poco el concepto de revolución que tiene el Partido Comunista del Perú. Nos remitimos a los documentos partidarios y a la teoría y la acción de los maestros de la clase obrera: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Zetún y, por supuesto, a José Carlos Mariátegui. Sin embargo, con la paciencia que nos caracteriza y como parte de nuestro deber de organizar y educar, quisiéramos recordarles el concepto de revolución. La revolución no es una idílica apoteosis de ángeles del renacimiento, sino la tremenda y dolorosa batalla de una clase por crear un orden nuevo. Ninguna revolución, ni la del cristianismo, ni la de la reforma, ni la de la burguesía, se ha cumplido sin tragedia. La revolución socialista, que mueve a los hombres al combate sin promesas ultraterrenas, que solicita de ellos una extrema e incondicional entrega, no puede ser una excepción en esta inexorable ley de la historia. No se ha inventado aún la revolución anestésica, paradisíaca, y es indispensable afirmar que el hombre no alcanzará nunca la cima de su nueva creación, sino a través de un esfuerzo difícil y penoso en el que el dolor y la alegría se igualarán en intensidad. El alma matinal. José Carlos Mariátegui. Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan tranquila y griega. 18. Delicada, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra. Obras escogidas de Mao Zedong. Revoluciones EF Lat. Revolitio, ONIS, cambio brusco y violento en la estructura social o política de un Estado, generalmente de origen popular. La Revolución de 1868. 2. FIC. Cambio total y radical, transformación completa. Larousse, Diccionario Enciclopédico. 2003. El diccionario Larousse muy claramente afirma, cambio brusco y violento en la estructura social política de un Estado, ojo, generalmente de origen popular. Claro, solo el pueblo hace la revolución, es el directo interesado. ¿Por qué Larousse dice, generalmente? Porque cree que los eructos de la burguesía sobre revolución también son un cambio profundo. ¿Cómo lo llamaron al gobierno de Velasco Alvarado? Como muchos otros se ufanan al pronunciar la palabra revolución. Lo que hace la burguesía es reajustar su régimen de explotación, cuando ésta se ve amenazada. Pero, este acto de reajustar y mantenerse en el poder de las clases dominantes, no es más que palabrería. La burguesía ha llegado a su etapa superior y última, el imperialismo. Se debate en medio de una gran crisis, de manera que ha llegado la hora de sepultarlos y solo se puede hacerlo a través de la guerra popular dirigido por el Partido Comunista. El imperialismo tiene que ser destruido cabal y completamente. La razón estriba en que es un sistema de opresión y explotación, por tanto, convoca inevitablemente a la rebelión, se justifica, a la contienda de clases y a la revolución. A los intelectuales del Perú les decimos. Reordenen su manera de pensar y pongan a la orden del día la palabra revolución. Las limitaciones de clase que se tenga no puede ser óbice para ser cómplices de la ignorancia y pobreza espiritual del cual hacen gala las clases dominantes. No podemos seguir siendo intelectuales de panteón. Pongamos en movimiento nuestro pensamiento. Al fin y al cabo, no es simplemente de reordenar el pensamiento, es problema de posición de clase. Si tomo posición por el pueblo, entonces, desde allí voy a combatir. Recuerde que los reaccionarios nunca dejarán su cuchilla de carnicero, hasta su ruina final. El renombrado historiador Jorge Basadre, en alguna parte de su libro llamado Perú, Problema y Posibilidad, en su comentario referente al socialismo, afirma con plena seguridad. Demorará, sufrirá derrotas y traiciones, será o no precedido por estadios previos. Pero el socialismo vendrá, con el socialismo debe culminar el fatigoso proceso de formación. 19. Histórica del Perú. Dentro de él, vinculado más que nunca al continente y a la humanidad, el Perú debe encontrar su realidad y su solución. Al manifestarnos de los denominados estadios previos al socialismo, el doctor Jorge Basadre se refiere a la revolución democrática, o revolución de nueva democracia, al estilo del presidente Mao Zedong. Este estadio previo al socialismo en el Perú ya fue instaurado por la Revolución China y está claramente sustentada en los principios programáticos del Partido Socialista, estampada en las páginas de Ideología y Política de José Carlos Mariátegui. En el Perú, se ha iniciado a construir este estadio previo al socialismo, a partir del año 1980. Y si vamos un poco más allá, desde la fundación del Partido de la Clase Obrera. Este grandioso proceso de la historia del Perú ha de concluir con la instauración de la República Popular del Perú. Primero, de nueva democracia. Luego de manera ininterrumpida la construcción socialista y seguidamente, sucesivas revoluciones culturales para mantener la dictadura del proletariado, para mantener el rumbo y prevenir la restauración capitalista, finalmente el comunismo, el reino de la eterna armonía. Una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados. La humanidad del trabajo. A esta inmarcesible meta que es el comunismo, se ha de llegar a través de la guerra popular, dirigida por partidos comunistas y con ideología marxista-leninista-maoísta, principalmente maoísta, en los países de toda la tierra. Además de todo ello cabe estudiar lo que el doctor Basadre manifestara. Quienes únicamente se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problema es en efecto y por desgracia el Perú, pero también, felizmente, posibilidad. Levantemos la mirada a lo que ocurre en los Andes del Perú y ya se vislumbra el futuro nacimiento de la República Popular del Perú. Desde el año 1990 viene circulando un libro denominado ¿En qué momento se jodió el Perú?, auspiciado por la editorial Milla Batres. Es sumamente importante la opinión de diferentes personajes, muy renombrados por cierto. Desde los más rabiosos contra el partido y la revolución, llegando a intelectuales que simplemente eluden su responsabilidad, desviando su atención y escudándose en el supuesto paraíso de nuestro pasado histórico, por ejemplo, el Tahuantín suyo. Realizan brillantes afirmaciones y análisis del pasado glorioso y de la crisis actual, pero, concentrando su esperanza en la denominada democracia. Que surja algún genio con su varita mágica para cambiar dizque la corrupción, la explotación, el robo descarado de las arcas del Estado, etc. Pero, también en este libro tenemos la lucidez y la opinión sensata de un intelectual muy prestigiado como es el maestro Washington Delgado. Un análisis fundamentado del proceso de desarrollo de la sociedad peruana. Es cierto que discrepamos con él en varias de sus afirmaciones, sin embargo, agradecemos sus escritos. El maestro afirma, la simpatía, la admiración, el odio o el miedo no permiten un juicio sereno, imparcial, objetivo acerca de sendero luminoso. Con el respeto que se merece el maestro Washington Delgado, permítanos decir que la denominación exacta de quien dirige la guerra popular es el Partido Comunista del Perú, marxista-leninista-maoísta, Pensamiento Gonzalo, y, sobre la denominada imparcialidad, solo cabe afirmar que en el Perú hay dos corrientes, partes o contendientes claramente definidos. 20. El Estado reaccionario del Perú, que tuvo su nacimiento en 1821, por una parte. Y, por la otra, el pueblo peruano, campesinos, obreros, pequeña burguesía, e incluso la burguesía nacional, dirigido por el Partido Comunista del Perú, que pugnan por instaurar la República Popular del Perú. Sobre la denominada izquierda legal, solo cabe afirmar, de una u otra manera está a la cola de los gobiernos de turno, percibiendo migajas y conchavándose para oprimir y explotar al pueblo peruano, ejemplo, Patria Roja, qué duda cabe. Los párrafos finales de este comentario son sumamente sensatos creo para la reflexión de los rabiosos defensores del orden. El maestro Washington Delgado concluye. A la luz de este análisis resulta claro que las clases dirigentes y los partidos políticos gobernantes del Perú no han sabido enfocar adecuadamente el fenómeno de Sendero Luminoso y se han limitado a buscar una solución militar, es decir, se ha seguido la misma conducta del visitador Areche y el gobierno virreinal. Evidentemente, la historia no ha enseñado nada. Sendero Luminoso no es una enfermedad del Perú, es el síntoma de una enfermedad. La raíz de su violencia está en la atroz pauperización de las provincias y el campo. Esa es la enfermedad que se debe remediar. La misma conducta del visitador Areche y el gobierno virreinal, sírvanse recordar la masacre de Callara, Acomarca, Uchuracay, Yoxyapampa, Bellavista, Huancaraíra, Pomatambo, Pucallacú, Putis, Renillepata, Barrios Altos, La Cantuta, El Frontón, Lurigancho, Santa Bárbara, Canto Grande, los campos de concentración de Azquipata, Totos, Castropampa, Pichari, Pampa Cangallo, Los Cávitos. Solo para mencionar algunos. Nuestro comentario. El Estado virreinal representado por el virrey Jáuregui, el visitador Areche, el oidor de la Mata Linares, el obispo Moscoso, han ejercido un bárbaro genocidio contra los llamados indios rebeldes. Finalmente no han prevalecido, pues el Estado virreinal fue sepultado en medio de incesantes luchas, a costa de la vida y la sangre de los indios, para dar nacimiento a un nuevo Estado, nuevo en su tiempo, al cual lo conocemos como la República Peruana, de corte demoliberal. Esta república, en casi 200 años, es la que ha llegado a su parte final, debatiéndose en medio de una crisis generalizada. El marxismo-leninismo-maoísmo, Pensamiento Gonzalo, nos enseña que el parto sangriento de la revolución es, a fin de cuentas, mucho menos doloroso que el sufrimiento crónico en la vieja sociedad. Queremos recordarles. Corrupción generalizada, niños que mueren antes de cumplir los 2 años por hambre, altos impuestos, salarios miserables, escasez de alimentos, delincuencia, prostitución, narcotráfico en las altas esferas de la sociedad peruana, saqueo de nuestras riquezas por el imperialismo, desapariciones, genocidio, tortura, campos de concentración, etc. Vamos a ilustrarnos un poco. El alemán Rudolf Hegel, mentor de la geopolítica, que como tal surge en el año 1916, es decir, en la Primera Guerra Mundial, ha publicado su libro, El estado con forma de vida. En este libro sostiene que el estado es un organismo. 21. Biológico, que nace, crece y muere en medio de permanentes luchas. Esto entre otras tantas cosas. En mérito a esta afirmación podemos concluir, ¿dónde han quedado los estados esclavistas de Grecia y Roma? La respuesta es, han fenecido y pertenecen al Museo de la Historia. ¿Dónde están los estados feudales de Europa, por ejemplo, el de Luis XVI? Igualmente en el sepulcro de los trastos viejos de la historia, como desecho de la sociedad. Muchos estados que son injustos, que son explotadores, se han hundido en medio de irremediables contradicciones, para dar paso a uno nuevo. Algo más. ¿Dónde está el estado incaico llamado Tahuantinsuyo? Sepultado. Solo quedan sus construcciones que fueron para el Museo de la Historia. Algunos todavía sueñan con revivir este cadáver. Son vanos sueños. Las ruedas de la historia no dan marcha atrás. ¿Dónde está el otrora poderoso y extenso estado del virreinato? Todos conocemos las guerras de la independencia, cuya parte final fueron las batallas de Junín y Ayacucho, le dieron sepultura. Pero, en la actualidad, principalmente los gobiernos de turno, todos los imperialistas, el imperialismo norteamericano principalmente, los revisionistas y sus compinches, claman y se desgañitan a voz en cuello. Esta democracia es eterna y nadie podrá cambiar tamaña maravilla. ¿Qué razones tienen? Ninguna. Simplemente, su final está cerca. Su sepultura está cavada. Que ellos mismos la han cavado y también han creado sus sepultureros. Las revoluciones sociales en las distintas etapas de la historia de la humanidad son históricamente inevitables y se rigen por leyes objetivas independientes de la voluntad del hombre. La historia ha demostrado, en reiteradas oportunidades, en forma fehaciente, que no ha habido ninguna revolución que haya llegado al triunfo, sin haber recorrido un camino, por demás tortuoso, difícil y sin sacrificio. El nuestro no podía ser una excepción. El sacrificio siempre estuvo presente. En la revolución de los esclavos, en la revolución de los siervos, en las revoluciones burguesas, en las revoluciones nacionales. Y, con mayor razón, en la última batalla que libra la clase obrera por instaurar la nueva democracia, el socialismo y una sociedad sin clases, el comunismo. Lo expuesto por el presidente Mao Tse-tung tiene validez universal. Qué diferentes son la lógica del imperialismo y la del pueblo. Provocar disturbios, fracasar, provocar disturbios de nuevo, fracasar de nuevo, y así hasta la ruina. Esta es la lógica de los imperialistas y de todos los reaccionarios del mundo frente a la causa del pueblo, y ellos no marcharán nunca en contra de esta lógica. Esta es una ley marxista. Luchar, fracasar, luchar de nuevo, fracasar de nuevo, volver a luchar. Y así hasta la victoria. Esta es la lógica del pueblo, que tampoco marchará jamás en contra de ella. Esta es otra ley marxista. Mao Tse-tung. Obras escogidas de If. 22. Solamente queremos advertirles. El estado actual tampoco prevalecerá. A buen seguro se ha de instaurar la República Popular del Perú y hemos de llegar al reino de la eterna armonía, el comunismo. Lo demás, tiempo y tiempo, mientras tanto, bregar, combatir, resistir. Es bueno recordar lo que el partido tiene siempre presente. Nuestro centro es combatir. Nuestra base es el proletariado y el pueblo. Nuestro camino es la guerra popular. Nuestro objetivo es la República Popular del Perú. Nuestra ideología es el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. Nuestra meta final es la revolución proletaria mundial y el comunismo. Camarada, ¿hay alguna fecha especial que celebra el partido? Claro, podemos mencionar algunas. El 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, por los acontecimientos en Chicago, por la sangre vertida por los obreros y la conquista de la jornada laboral de 8 horas. El 17 de mayo, inicio de la lucha armada en el Perú, es la 80. El 14 de junio, día del nacimiento de José Carlos Mariátegui. El 19 de junio, Día de la Heroicidad, en homenaje a los mártires del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, Chorrillos. El 4 de octubre, Día del Prisionero de Guerra. El 7 de octubre, Día de la Fundación del Partido Comunista del Perú. El 3 de diciembre, Día del Nacimiento del Presidente Gonzalo y Día del Ejército Popular de Liberación. El 26 de diciembre, día del nacimiento del presidente Mao Zedong, por ser la más alta cumbre de la ideología del proletariado, el maoísmo. 23. Vista lograda en la base de apoyo de Yan'an. El presidente Mao Zedong y la camarada Jiang Qin. Abanderados de la gran revolución cultural proletaria. El maoísmo, la tercera, nueva y superior etapa de la ideología del proletariado. Queremos alguna impresión suya acerca del doctor Abimael Guzmán Reynoso y Augusta Latorre Carrasco. El doctor Abimael Guzmán Reynoso, presidente Gonzalo, nacido el 3 de diciembre del año 1934, en Moliendo, Islay. En sus años juveniles fue impactado por la ardiente lucha de clases en su departamento natal Arequipa y por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. De manera franca y consciente buscó su militancia partidaria hasta conseguirlo. Tenaz y consecuente en la lucha contra el revisionismo, le cupo la oportunidad de combatir al revisionismo de Jrushchev a nivel internacional y al revisionismo de Jorge del Prado hasta expulsarlo en la cuarta conferencia de enero de 1964. Asumió la reconstitución del Partido Comunista del Perú, hasta entonces lastrado por una línea electorera y capitulacionista. Sus planteamientos de reconstitución del partido y crear la Fuerza Armada se hicieron realidad. Previamente libró ardua contienda con líneas contrarias al marxismo, como lo fueron el oportunismo de Patria Roja, que negaba situación revolucionaria y negaban al presidente Mao Zedong, y se convirtieron en adoradores de Deng Xiaoping. Contra el liquidacionismo de Saturnino Paredes y el liquidacionismo de izquierda de lo que fuera Sergio y su autodenominado grupo bolchevique, y en el noveno plenario lucha contra una línea oportunista de derecha que se negaba a iniciar la lucha armada. El presidente Gonzalo, trabajó indesmayablemente por la reconstitución del partido, como partido de nuevo tipo, marxista-leninista pensamiento Mao Zedong, como se denominaba en aquel entonces. Lo dotó de una línea ideológica y política justa y correcta y en el crisol de la lucha de clases forjó el contingente histórico que asumió el inicio de la lucha armada, y la 80. 24. Bregó denodadamente hasta culminar la reconstitución, como maestro de comunistas, continuador y heredero de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong y José Carlos Mariátegui. Vio al partido, paso a paso, por el difícil pero glorioso camino de cercar las ciudades desde el campo, para construir un estado de nueva democracia. Lo más grandioso, como expresión más alta del desarrollo de la materia, se plasmó el histórico primer congreso, Congreso Marxista-Leninista-Maoísta, pensamiento Gonzalo, que fijó el camino a seguir hasta el triunfo de la clase. Para el proletariado internacional, proclamó el maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo, deviniendo la ideología del proletariado en marxismo-leninismo-maoísmo. En la estremecedora y ardiente lucha de clases y dirigiendo la guerra popular en el Perú, la ideología se elevó a marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, clave para el desarrollo de la revolución proletaria mundial y en el Perú para conquistar el poder. La guerra popular arde victoriosa en los Andes del Perú, lumbre inextinguible que nos guiará hasta el siempre resplandeciente y redivivo comunismo. El presidente Gonzalo, y disculpen que sea muy reiterativa, hay que decirlo tantas veces sea necesario, es el continuador y heredero de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, José Carlos Mariátegui. Gran militante y combatiente comunista, su pensamiento y su obra son imperecederos. Hombre extraordinario cuya vida late hasta el fin, con la luz inmarcesible del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, con la omnipotente fuerza creadora de las masas. En homenaje a su cabal y total dedicación a la revolución, el 3 de diciembre, fecha del nacimiento del presidente Gonzalo, es Día del Ejército Popular de Liberación y como tal ya resplandece en la historia. Sobre la camarada Nora, el partido ha declarado. La más grande heroína del partido y la revolución. Ejemplo de dar la vida, consecuente antirrevisionista. Compañera, camarada y esposa del presidente Gonzalo. Un momento. ¿Ustedes quieren una opinión documentada del partido acerca del doctor Abimael Guzmán Reynoso? Esta es nuestra apreciación acerca del presidente Gonzalo, jefe del partido y la revolución, el más grande marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo, viviente sobre la tierra. También acerca de la camarada Nora. Extrae un cuaderno de su bolso y lee. El primer congreso del Partido Comunista del Perú, Congreso Marxista, Leninista Maoísta, Pensamiento Gonzalo, ha declarado a la camarada Nora, la más grande heroína del partido y la revolución. Motivo por el cual ha emitido la siguiente resolución especial. Honor y gloria a la camarada Nora. El primer congreso rinde profundo y solemne homenaje a la camarada Nora, miembro de la fracción roja y probada comunista, gran dirigente y ejemplo imperecedero de dar la vida por el partido y la revolución, indesmayable combatiente marxista-leninista. 25. Maoísta, Pensamiento Gonzalo, firme y consecuente. Antirrevisionista, la más grande heroína del partido. El Congreso la condecora con la Orden de la Hoz y el Martillo, la más alta distinción partidaria, y decide que en el futuro monumento a los héroes del pueblo, se le ubique en un lugar especial y de la mayor preferencia. Primer Congreso del Partido Comunista del Perú. Perú, 29 de junio de 1989. Honor y gloria a la camarada Nora. Firme marxista-leninista maoísta, Pensamiento Gonzalo y antirrevisionista, fundadora de la fracción roja y gran dirigente histórica. Ejemplo de dar la vida por el partido y la revolución. Hija del pueblo y del proletariado internacional. Flameante bandera roja desafiante contra el viento. La más grande heroína del partido y la revolución. Gonzalo. Perú, 8 de marzo de 1991. El presidente Gonzalo, el hombre más grande de la presente época, jefe del partido y la revolución. El pueblo peruano, en gloriosos años de combate y victorias, marcha inconteniblemente a la conquista del poder en todo el país. Se ha aperturado los comités populares abiertos, expresión del nuevo poder, desarrollando la guerra de movimientos. Dirige todo nuestro trabajo, toda nuestra lucha, el presidente Gonzalo. Os preguntáis, ¿quién es el presidente Gonzalo? Es el nuevo jefe de las heroicas gestas, maestro de maestros, grande entre los grandes, es el águila de nuestro partido. Miradle en estos años de la revolución triunfante, miradle cómo forma comunistas a su imagen y semejanza, cómo forma legiones de hierro dispuestos a pasar todas las tempestades. Cómo construye ladrillo a ladrillo el nuevo poder. La rebelión se justifica. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. Queremos una sociedad nueva, comunista. Sin ricos ni pobres. Una sociedad de la eterna armonía. Lo garantiza el presidente Gonzalo. Enarbolando, defendiendo y aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo, Pensamiento Gonzalo. La guerra popular en el Perú enciende esperanzas luminosas. Encarnar el Pensamiento Gonzalo. CZ. Ayacucho del PSP 1990. Este párrafo es parte del manifiesto de todo el partido. Para nosotros el Pensamiento Gonzalo es de primordial importancia, es la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo a la revolución en los países atrasados, semifeudales y semicoloniales, como el nuestro. En la actualidad se la está soslayando como consecuencia de 26. Una línea oportunista de derecha, disfrazada de izquierda, que es la dirección actual. Sino, ¿cómo nos podemos explicar su actitud de negar el Congreso marxista-leninista-maoísta, Pensamiento Gonzalo? Tildar la acción de Lucana Marca como terrorista, ¿cuál es la diferencia de opinión de los oportunistas con el gobierno reaccionario del Perú, respecto a Lucana Marca? Ninguno. ¿Puede haber tanta coincidencia? Obviamente se trata de una línea perniciosa que mella la revolución. Alabar al gobierno reaccionario de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales de Bolivia. Alabar al gobierno de Fidel Castro, con el argumento de están, de alguna manera camino al socialismo, renegar contra el maoísmo, supuestamente por no construir ley internacional, suspirar por el Che Guevara, el foquismo ya derrotado, al asignar grados militares a los combatientes del EP, el comandantismo, en su negro intento de construir un ejército con línea militar burguesa, todo ejército en el mundo está conformado por varones, las mujeres son complemento. El pedir la muerte del presidente Gonzalo, que sería un magnicidio gigantesco, una puñalada artera a la clase obrera. Todos estos problemas han de ser resueltos en dura lucha de dos líneas, en medio de la tormenta de la revolución, como que ya la estamos desarrollando. Muchos intelectuales han opinado acerca del presidente Gonzalo, algunos incluso en contra y de manera condenatoria. ¿Qué dice usted respecto a ello? Así como hay intelectuales burgueses, reaccionarios, también hay intelectuales muy lúcidos, dignos de llamarlos, hombres de amplia imaginación, capaces de comprender y aprender el momento histórico que se vive y darle el sitial que le corresponde al doctor Abimael Guzmán Reynoso, jefe de la revolución y presidente del Partido Comunista del Perú. El pueblo peruano, el proletariado internacional ya ha dado su opinión. La historia, juez irrecusable, también ha dado su veredicto y en las páginas de nuestra historia, el presidente Gonzalo es el hombre más preclaro de la gran marcha, de la revolución peruana. Y, su nombre estará estampado junto a la de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Zetún y José Carlos Mariátegui, la voz del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, bregar porque el maoísmo sea mando y guía de la revolución proletaria mundial y viva el maoísmo, es para nosotros el grito de combate de la clase obrera y los pueblos del mundo, por acabar con la esclavitud sobre la tierra. En estas circunstancias cabe afirmar, una producción intelectual digna de aprecio, la generación del 50. Un mundo dividido, del maestro literato Miguel Gutiérrez, en cuyas páginas sensatas y brillantes, afirma, Abimael Guzmán sería un caso único entre los intelectuales revolucionarios que accede al marxismo, no por razones éticas, como búsqueda existencial o como terapia catártica para conjurar ciertas obsesiones, sino por la vía racional, después de librar abrasadora contienda en su espíritu entre el idealismo y el materialismo. ¿Qué más se puede decir de Abimael Guzmán? Su diferencia frente a la fama barata por la que se desviven tantos intelectuales, y una vida austera, muy austera. Todo este comportamiento, toda esta actitud configura a un intelectual diferente, de nuevo tipo, abrazado por una única y absoluta pasión, llama, juego, hoguera, lumbre, combustionada por el desarrollo crítico y griega. 27. Radical de pensamiento, Abimael Guzmán y el camarada Gonzalo son la misma persona, entonces quien viene dirigiendo este gran acontecimiento histórico es un hombre de inteligencia superior, de voluntad y disciplina inquebrantables, y que si los militantes aceptan su liderazgo, no lo hacen por imposición autoritaria, sino por la corrección de su pensamiento y la coherencia entre el ser y el pensar. El presidente Gonzalo es hijo del partido y la revolución. Una vida dedicada total y cabalmente al partido y la revolución. Solamente cabe reiterar. Gracias, presidente, tu aliento, tu vida y tu obra laten en nosotros inmarcesible e imperecederamente. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas, conferenciante del Centro de Altos Estudios Militares CAEM, ha afirmado, fue uno de los mejores estudiantes de una época que se caracterizó por tenerlos brillantes, Abimael era un teórico del más alto nivel. Arequipa ha sido pobre en muchas cosas, menos en producir hombres. Guzmán es uno de ellos. Creo que, en el Perú, su nivel está al lado de Mariátegui. El doctor Luis Guillermo Lumbreras, autor de Los Orígenes de la Civilización, maestro catedrático en la Universidad de Huamanga de aquel entonces, guarda el siguiente recuerdo. Un hombre brillante, un gran polemista. Poseedor de retórica precisa, hablada con frases cortas, las que siempre contenían algo específico. Como profesor era brillante. Como expositor excelente. No así escribiendo. Hablando era fluido y sumamente riguroso, era muy disciplinado y ordenado, poco proclive a ocio, estaba buscando siempre qué hacer y hablando sobre lo que había que hacer. El doctor Efraín Morote Vez, rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga durante la estadía de Abimael en Huamanga, dice. Pocas veces el Perú ha visto un hombre de la inteligencia y la talla del doctor Guzmán. Junto con su elevado intelecto, era una persona sencilla, llena de virtudes, de ideas sólidas y convencida de los cambios revolucionarios que le deparaban al Perú, una personalidad como ninguna otra, digna de aprecio, como hombre se mostró siempre sensato y digno de aprecio, como intelectual y maestro, de admiración y respeto, tanto por la amplitud y solidez de sus conocimientos como por la capacidad de adherirse a postulaciones contrarias a las suyas, de nuestra parte, gracias doctor Morote. Incluso, un personaje pintoresco, en aquel entonces cercano al partido, tenaz oportunista, electorero, cliente conocido del parlamento peruano, adorador de su símil el siniestro y enano Teng Xiaoping, el camarada Eco, Rolando Breña, de Patria Roja, no puede ocultar la verdad histórica y se ha atrevido a manifestar su opinión acerca del presidente Gonzalo, cuando dice, como persona inteligente, culto, preparado, estudioso, hábil, con una gran convicción de lo que hace y con tremenda capacidad para exponer temas y convencer a la gente. Otra virtud es su entrega al trabajo político y partidario. La tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del poder por medio de la lucha armada, es decir, la solución del problema por medio de la guerra. Este revolucionario principio marxista-leninista tiene validez universal, tanto en China como en los demás países. Bute. Mao Zedong. 28. La tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del poder por medio de la lucha armada, es decir, la solución del problema por medio de la guerra. Este revolucionario principio marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo, tiene validez universal, tanto en el Perú como en los demás países. Comité Central del Partido Comunista del Perú. Dr. Abimael Guzmán Reynoso, presidente Gonzalo. Jefe del Partido Comunista del Perú, gran marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. Augusta Latorre Carrasco, camarada Nora, combatiente comunista, compañera y camarada del presidente Gonzalo. Honor y gloria. 29. Díganos algo acerca de lo ocurrido en Lucanamarca y sus implicancias. No estuve en aquella oportunidad por contar tan solo con 10 años de edad. De acuerdo a los documentos partidarios, la acción de Lucanamarca está claramente enmarcado dentro de lo que, con justa razón, Lenin estableciera, cuando en el artículo Enseñanzas de la Comuna de París, publicada el 23 de marzo de 1908, contundentemente se afirma. El proletariado jamás debió olvidar que, en determinadas condiciones, la lucha de clases adopta la forma de la lucha armada y de guerra civil. Hay momentos en que los intereses del proletariado exigen un exterminio implacable de los enemigos en combates a campo descubierto. Los pusilánimes intelectuales burgueses tienen razón de proferir, con el hígado y tanta rabia, contra la ideología del proletariado. Llegado el momento, con mano firme se tiene que empuñar la espada, para preservar, vencer, mantener y avanzar. La voz del partido y la revolución acerca de la acción de Lucanamarca, oportuna, clara y contundente, fue expresada por el presidente Gonzalo. La lucha ha sido intensa, dura, han sido momentos complejos y difíciles. Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contundentemente con una acción. Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros la olvidamos. Claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de 80, eso es lo real. Y lo decimos ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos. Nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil. En algunas ocasiones. Como en esa, fue la propia dirección central la que planificó la acción y dispuso las cosas. Así ha sido. Ahí lo principal es que ellos dimos un golpe contundente y los sofrenamos y entendieron que estaban con otro tipo de combatientes del pueblo, que no éramos los que ellos antes habían combatido. Eso es lo que aprendieron. El exceso es el aspecto negativo. Entendiendo la guerra y basándonos en lo que dice Lenin, teniendo en cuenta a Clausewitz. En la guerra la masa, en el combate puede rebasar y expresar todo su odio, el profundo sentimiento de odio de clase, de repudio, de condena que tiene. Esa es la raíz. Esto ha sido explicado por Lenin, bien claramente explicado. Pueden cometerse excesos. El problema es llegar hasta un punto y no pasarlo porque si lo sobrepasas te desvías, si a las masas le vamos a dar un conjunto de restricciones. Exigencias y prohibiciones, en el fondo no queremos que las aguas se desborden, que el vehículo entrara, seguros de que cuando entra arrasa, pero luego vuelve a su cauce. Entonces, entendamos las cosas tal cual fueron. La acción de Lucanamarca fue una respuesta clara y contundente a la nefasta política de masas contra masas que han utilizado las fuerzas armadas reaccionarias, el hacer pelear nativos contra nativos. Siempre los opresores, a través de la historia, han empleado una parte de las masas, para, amparándose en ella, sostener su viejo armatoste. Pruebas al canto. Durante la invasión española al Tahuantinsuyo, miles de indios auxiliares, guatemalas, nicaraguas, huancas, chachas, cañaris. 30. Y una parte de los propios cusqueños al mando de Paulio, pelearon al lado de los españoles para exterminar el Tahuantinsuyo. Durante la rebelión de Túpac Amaru, los batallones realistas estaban conformados, mayormente, por indios. Un batallón realista era, prácticamente, un batallón de indios en marcha. Veamos lo que dice el historiador Daniel Valcárcel. Como base para la ofensiva, los jefes realistas, paradójicamente, cuentan con abundante elemento indígena, dirigido por caciques inconsecuentes y traidores como Pumacagua, Rosas, Sinanyuca o Choquehuanca. Sobre un total de 17,000 hombres armados, se contarán poco más de 14,000 indios fieles, que lucharán de manera rabiosa contra sus hermanos y los indios rebeldes. Y los españoles alentarán por todos los medios a esta división, que tanto acomoda a sus intereses. Rebeliones indígenas. Daniel Valcárcel. Estos indios fieles, los realistas, luchaban de manera rabiosa contra sus hermanos los indios rebeldes. Y la actitud de los españoles fue la de alentar por todos los medios, porque favorece a sus intereses de mantenerse en el poder, para seguir explotando. Como en la actualidad. Los sucesivos gobiernos de turno en el Perú han alentado, han formado grupos armados llamados Comité de Autodefensa CAD, grupos selectos para aniquilamiento, seguridad ciudadana, etc. A quienes nosotros los conocemos como mesnadas, cabezas negras, al servicio del poder estatal reaccionario y, por tanto, del imperialismo norteamericano principalmente. Los crímenes, robos, saqueos, violaciones de estas mesnadas aún quedan impunes, esperando la justicia que solo el pueblo triunfante podrá imponer. En Lucanamarca, las mesnadas conformadas por agentes secretos del Estado reaccionario, gamonalillos, parásitos sin oficio conocido, azuzando a la población, han perpetrado un crimen de lesa humanidad, con alevosía y ventaja, asesinando a combatientes del Ejército Guerrillero Popular. La respuesta no se hizo esperar y fue contundente. Estos, denominados campesinos por el gobierno de turno, que alentaban por todos los medios a estos gamonalillos, porque eran favorables a sus intereses, han escarmentado sobre sus espaldas la contundente respuesta del proletariado. El pueblo ha organizado sus fuerzas, para castigar el crimen que han cometido, el haber levantado la mano contra el partido y la revolución, por haberse levantado contra sus propios hermanos de clase, a favor y en defensa de un gobierno opresor. La historia, pondrá las cosas en su lugar y la acción de Lucanamarca sirve y servirá para sacar lección, tanto los revolucionarios como los opresores. La sociedad contemporánea, las clases dominantes que lo sustentan, se debaten en medio de una crisis general que la ha carcomido hasta los tuétanos. La crisis no solo es económica, sino política e ideológica. La ideología burguesa ha caducado. No tienen ninguna salida ni escapatoria. Durante muchos años ha acumulado una serie de lastres como la corrupción, el robo descarado, la opresión vil, el genocidio contra masas desarmadas, el hambre, la miseria, los enfermos por tuberculosis, cientos de miles de niños que mueren por hambre antes de cumplir los 2 años de edad, salarios míseros, en fin, el Estado peruano se ha convertido en el establo de augías, donde se ha acumulado una verdadera montaña de 31. Excremento, un gigantesco montón de basura, en casi 200 años de vida republicana. Para limpiar toda esta inmundicia es preciso que haya un Hércules que encamine un torrente y no quedará piedra sobre piedra. En nuestra patria, el establo de augías es el Estado reaccionario del Perú. El Partido Comunista es el Hércules, que ha de guiar al gran torrente que son el pueblo peruano, que no dejará piedra sobre piedra hasta la construcción del siempre resplandeciente comunismo. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. Queremos una sociedad justa, sin ricos ni pobres, una sociedad de la eterna armonía, el comunismo. ¿Qué opina del Movadefi del libro de puño y letra? En este trance, ha surgido un fenómeno denominado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, MOVADEF, que después de tanta letanía ha lanzado su negro programa contrarrevolucionario denominado De Puño y Letra, cuya autora es Elena Iparraguirre Reboredo, siniestra maquinadora, vil rastrera, áspid que vierte su veneno con la ayuda de otros miserables autodenominados defensores del doctor Abimael Guzmán. Ellos, la Iparraguirre, tienen el derecho de irse a la charca, como ya están embarrados en el lodo de una línea oportunista de derecha, capituladora y electorera. Pero, no tienen el derecho de infamar al presidente Gonzalo, utilizando y manchando su nombre. Los oportunistas de derecha en el Perú, han lanzado todo un programa contrarrevolucionario, confabulándose con el imperialismo norteamericano y el Estado reaccionario del Perú, en su vano intento de aniquilar al partido y la guerra popular. Este siniestro plan de aniquilamiento es la reedición vergonzosa cuyas negras fauces de Jrushchev, Liu Shaoxi y Deng Xiaoping, han esparcido su putrefacta baba. De Puño y Letra, lo reiteramos, no refleja el pensamiento Gonzalo, está en contra del Congreso, Congreso marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. En contra del programa. En contra de la línea política general y su centro la línea militar proletaria y, por tanto, enemigo del partido y la revolución. Los oportunistas han manipulado, a su antojo, de acuerdo a la conveniencia del imperialismo norteamericano, las palabras del presidente Gonzalo. ¿Y qué revisionismo no ha actuado así? La llamada presentación de este libro que lleva la firma de la rata Miriam, constituye todo el espíritu negro de este engendro, lo demás son pura cáscara, el envoltorio para ocultar su negro camino de capitulación. Analicemos muy someramente, este engendro oportunista. En la primera parte llamada de presentación se encuentra todo lo medular, todo el objetivo de capitulación. Todo lo demás es la negra manía de los revisionistas de maquillar su engendro, de encuadrar las palabras del presidente Gonzalo, de emplearlo para sus negros fines. Esto se ve claramente en De Puño y Letra. 32. En la presentación, página 15, firmada por la rata Miriam, dice. Propuesta concreta. Luchar por una solución política, luchar por arrancar un acuerdo de paz y sentar bases para un segundo Congreso. El grupo de oportunistas que pululan en bufetes abogadiles, se han expresado a través de muchos panfletos, exponiendo al aire libre su hedor nauseabundo, afirmando. Acuerdo de paz, solución política a los problemas derivados de la guerra, trabajo para el pueblo y defensa de la producción nacional, giro estratégico, reconciliación nacional, sentar bases para el segundo Congreso. Todo esto es una reedición del viejo principio burgués de libertad, igualdad y fraternidad, la supuesta paz de bayonetas para sacrificar al partido y la revolución. Y el llamado Segundo Congreso, un congreso para negar el histórico Primer Congreso, Congreso marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. Negado y abandonado el primero, a los oportunistas les queda levantar su traposa bandera de capitulación, de camino negro de electorerismo y el consiguiente abandono de la lucha armada y finalmente el alistamiento para combatir con las armas a los que fueron sus compañeros. Una capitulación vergonzosa, una traición artera al partido, a la revolución proletaria mundial y a la clase. No lo permitamos jamás. ¿Qué nos puede decir del acuerdo de paz? Empecemos a ver este engendro a la luz del pensamiento Gonzalo. Hay un momento en el que se dan relaciones y tratos diplomáticos y son una necesidad en el desarrollo de una guerra popular, pero, hay que partir de que en las reuniones diplomáticas solo se firma en la mesa lo que está refrendado en el campo de batalla, porque nadie entrega lo que no ha perdido obviamente, eso se entiende. Bien, uno se preguntaría ¿ha llegado ese momento en el Perú? No ha llegado ese momento, entonces ¿qué razón tiene plantear el diálogo? El diálogo simplemente apunta a frenar, a socavar la guerra popular. Sumamente claro, no ha llegado el momento del diálogo en el Perú. El diálogo o trato diplomático como se le llama, en este momento sirve para socavar, y esto es precisamente lo que quieren los oportunistas. Su nombre no es acuerdo de paz. Es trato diplomático, mesa de negociaciones. Esto se dará en la parte final de la guerra popular, con una rendición cabal y completa de las fuerzas reaccionarias. Por el momento solo cabe combatir hasta vencer, pues, en la mesa de negociaciones solo hay que refrendar lo que se ha ganado en el campo de batalla. Es bueno recordar que los sucesivos gobiernos reaccionarios del Perú, desde Belaúnde, se han preocupado por establecer organismos de paz. Durante el gobierno de García Pérez surge la llamada Comisión de Paz, cuya cabeza visible fue el obispo Metzinger, cuando no la Iglesia Católica. Este engendro terminó abortado, pues ni siquiera se pudo poner en marcha. Es también de conocimiento público que los revisionistas, en tropel, se sumaron con la cantaleta de paz con justicia social. En las llamadas marchas que convocaban los oportunistas y revisionistas, en masa, se pusieron a perorar sobre pacificación. Fue Fujimori el que promulgó un decreto legislativo, creando el Consejo por la Paz. De manera 33. Que este balbuceo de paz, pacificación, es parte de la guerra de baja intensidad que desarrolla el imperialismo yanqui principalmente. Es con la detención del presidente Gonzalo, que el lacayo servidor del imperialismo yanqui, va a agitar más desenfrenadamente las palabrejas de paz, pacificación, rendición, capitulación, al cual se ha sumado en coro los oportunistas, revisionistas, capituladores y electoreros, queriendo pescar en río revuelto. ¿Acaso no son los imperialistas yanquis los que pregonan desarme, era de paz mundial, mientras invaden a los pueblos para saquearles su riqueza, en medio de un atroz genocidio? El proletariado tiene un camino bien establecido, el de la guerra popular. En ardiente lucha ha generado el pensamiento Gonzalo, quien combatiendo ideas contrarias, ha esclarecido de manera reiterada, en los documentos partidarios, con amplitud y detenimiento, cuatro cuestiones fundamentales del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. 1. La violencia revolucionaria. 2. La lucha de clases. 3. El socialismo y la dictadura del proletariado. Y 4. La lucha contra el revisionismo. Una guerra, cualquiera sea su carácter de clase, termina con la victoria total del vencedor. El vencido solo tiene que aceptar su derrota, firmar y entregar todo lo que posee. El poder, el territorio, las armas, una alta indemnización de guerra, absolutamente todo. Veamos algunos hechos históricos. El Tratado de Versalles, del 28 de junio de 1919, al término de la I Guerra Mundial. Para el vencido. Mutilación o pérdida de su territorio, alta indemnización de guerra y reducción considerables del ejército del vencido. Las negociaciones de Chun Chin, entre el presidente y Chiang Kai-shek. Las negociaciones de París, en 1973, entre Vietnam y el imperialismo norteamericano, que fue estruendosamente derrotado. Algunos hechos ocurridos en el Perú, después de un ofrecimiento de diálogo y amnistía. 1. Túpac Amaru I, ajusticiado por el virrey Toledo, en el Huacaipata en 1579. 2. Diego Cristóbal Túpac Amaru, ajusticiado en el Cusco el 19 de julio del año 1783, tras un ofrecimiento de paz. La oferta de amnistía para Diego Cristóbal Túpac Amaru, provenía del virrey Jáuregui y del mariscal de campo del Valle, con ayuda del obispo Moscoso y Peralta, es decir, el estado virreinal, sustentado por su ejército y la iglesia, hermanados para sojuzgar la rebelión, como ocurre en la actualidad, con la guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Perú. Aquel 10 de octubre de 1781, el mariscal de campo del Valle, le había escrito a Diego Cristóbal en un tono amenazante, recordándole lo ocurrido a su primo José Gabriel, a Micaela Bastidas y los demás jefes del alzamiento, dándole a entender que le esperaba semejante final trágico de no aceptar la amnistía, el perdón. Esto quiere decir que la sed de sangre de las 34. Autoridades virreinales aún no estaba, ni estará, saciada y que ocultaban sus instintos criminales tras la palabrería de la amnistía. Sacamos lección para la historia, actualmente, los sucesivos gobiernos de turno, especialmente el de la primera mitad de la década del 90, en repetidas oportunidades han manifestado. Entregúense para que sean juzgados de acuerdo a ley. ¿Qué quiere decir esto? La cadena perpetua, el exterminio, el aniquilamiento total del partido y la guerra popular. Señores oportunistas, llámese Miriam, Nicolás, Crespo, Fajardo o lo que fuere, contesten en qué quedó su acuerdo de paz. Pero, dale la mula al pajar. Estos oportunistas y cualquier otro de la misma ralea, pasarán del llamado a la paz al alistamiento, para combatir con las armas en la mano a los que fueron sus camaradas, en realidad al partido, a la revolución, al pueblo del Perú, al proletariado internacional. Volvamos a Diego Cristóbal Túpac Amaru. El 17 de enero de 1782, en Sicuani, Cusco, se llevó a cabo la ceremonia de indulto de Diego Cristóbal, quien, en adelante, acompañó al mariscal de campo del Valle y al obispo Moscoso y Peralta en la campaña de pacificación. Por supuesto, otros jefes alzados consideraron un grave error la actitud de Diego Cristóbal al aceptar la amnistía. Y no les faltaba razón. A inicios del año 1783, debido a una manifestación de los indios en contra del virreinato en Marcapata, Diego Cristóbal fue apresado, conjuntamente con su madre, algunos parientes y otros considerados cómplices. Lo de Marcapata fue solo un pretexto, los virreinales hace tiempo querían eliminar a Diego Cristóbal. Llegado el momento lo consumaron. Era el 31 de mayo de 1783, los fiscales, entre ellos el oidor don Benito de la Mata Linares, sentenciaron a muerte a Diego Cristóbal Túpac Amaru, a su madre Marcela Castro, su esposa Manuela Tito Condori y otros lugartenientes. Los virreinales no solo ahorcaron a Diego Cristóbal, sino que lo mandaron a tenacear, arrancándole las carnes del pecho con tenazas a rojo vivo, hecho a cargo de los verdugos Felipe V y Pascual Orco Guaranca. Lección para la historia. Los oportunistas del acuerdo de paz, del Movadef, se han convertido en la reedición viviente de los verdugos Felipe V y Pascual Orco Guaranca. El virrey Jáuregui, el visitador José Antonio de Areche, el oidor Benito de la Mata Linares, se han reencarnado en los actuales gobiernos, su fuerza armada y su poder judicial. Mientras que el papel del pregonero Lorenzo Quispe lo hacen los medios informativos reaccionarios del Perú, en su lucha contra los comunistas y los revolucionarios. Recordemos aquella pantomima de entrevista realizada por un chiflado de la televisión, al señor oportunista, electorero y capitulador que lleva por apellido Crespo. Fue una discusión, un bochinche, de dos mequetrefes farsantes, dos energúmenos, en una competencia de quién sirve mejor a su amo el gobierno opresor del Perú y el imperialismo norteamericano. 35. ¿Qué nos puede decir de las llamadas cartas de Abimael? Sobre las cartas pidiendo el supuesto acuerdo de paz. La rata Miriam asume como que el presidente Gonzalo lo haya redactado. Este engendro del oportunismo ha quedado desbaratado por la contundente realidad. En nuestro concepto, el campanazo inicial del denominado acuerdo de paz, lo dio la revista Caretas 1272, publicada el 5 de agosto de 1993, que en la página 28, pone en el encabezamiento del artículo, detrás de la pantalla. Entre telones del operativo de las 50 horas, escrito por la periodista Cecilia Valenzuela. En este artículo, Caretas afirma, luego de que se anunciara como un hecho la capitulación de Abimael Guzmán, la mañana del miércoles 28 de julio último un reportero del Canal del Estado anunció que en el local del Congreso de la República se estaba instalando una pantalla gigante de televisión, hasta el cierre de esta edición, ni video ni líder capitulador han sido vistos entre los atentados y los apagones que han vuelto durante estos últimos días. El objetivo central del gobierno de Fujimori y del imperialismo norteamericano principalmente, era, mediante argucias, dividir el partido, propagar una supuesta capitulación de Abimael y así allanar el camino de su reelección y perpetuación en el poder. Con este objetivo, el servil periódico La República del 27 de julio de 1993, en su entera portada dice, Abimael se rindió. Según Caretas en Palacio de Gobierno, se venía ya cocinando la llamada capitulación, un acta de capitulación, que en sus vanos sueños llevaría al partido a declararse derrotado y a deponer las armas. Lo que a los ojos del mundo nunca ha sucedido. La misma frívola Caretas, también afirma. Días antes, la revista Oiga había publicado una nota donde citaba el último comunicado del grupo militar León Dormido, con fecha 14 de julio de 1993, más adelante dice, las negociaciones con Abimael no habrían progresado, pues este pide, a cambio de firmar el documento, salir deportado del país. Una vez más, el objetivo era hacer aparecer al presidente Gonzalo, como un capitulador. Pero, el objetivo del gobierno de Fujimori, según opinión de León Dormido, no habrían progresado. A esto se sumaron los oportunistas, proclamando las supuestas cartas de paz. Pero, lo central de Caretas 1272 es la publicación del facsímil del comunicado del grupo militar León Dormido, cuyo encabezamiento dice, a la opinión pública nacional e internacional. Lo que nos interesa es el punto 3. Anunciar el 28 de julio de 1993, referente a lo que hará el gobierno hasta esa fecha. El comunicado dice, a una autocensura de Abimael Guzmán, filmada, grabada, donde él declare terminada la guerra declarada por el Partido Comunista, y que Montesinos logró hacerle firmar un acta de inculpación, sino, se falsifica. Con este objetivo, Montesinos viene reuniéndose en la base naval del Callao con Abimael Guzmán, para convencerlo de su autocensura y firme el documento. Se han reunido hasta hoy unas 13 veces, de las cuales en una ocasión fueron 6 seguidas, bajan a la celda de Guzmán, Montesinos, el director de inteligencia naval, y un oficial de la Marina que filma todo, luego esto es analizado por los especialistas de la Marina y de Montesinos, y el material es llevado a las instalaciones del CIN, por el propio Montesinos, las 36. Reuniones duran aproximadamente de las 11 hasta las 17 horas. La idea era, con la declaración de Guzmán, Fujimori se asegura la reelección y Montesinos el poder. Las negociaciones no han progresado porque Abimael Guzmán pide a cambio de firmar ese documento salir del país deportado. Actuando con ventaja y alevosía, tienen clara afirmación de, si se da la carta. Muy bien. En caso de no tenerlo, se falsifica. Esta versión de León Dormido, publicada por la revista Oiga y Caretas, demuestra a las claras que fue el Estado peruano y todo su armatoste institucional, los que urdieron el llamado acuerdo de paz. Querer anunciarlo con motivo de su mensaje por fiestas patrias de 1993, hecho que no ocurrió en aquel entonces. Pero, a la postre, esta intención sucia y proterva del acuerdo de paz, de parte de Fujimori, se dio tiempo después en una reunión de las Naciones Unidas, esta vez con la solidaridad y el fondo musical de los oportunistas, capituladores y electoreros como Miriam, Nicolás, Crespo, Fajardo. Este documento de León Dormido, se refiere también al asesinato de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta, a manos de las Fuerzas Armadas, hecho que posteriormente fue corroborado por la contundente realidad. En la publicación de La República del 14 de enero del 2008, Gloria Cano, abogada de la parte civil, da como evidencia, el testimonio del señor Rafael Merino Bartet, ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, quien ha declarado ser el autor de la susodicha carta. A la pregunta, ¿escribió algún documento sobre Sendero Luminoso? Merino Bartet, respondió, redacté las 3 cartas de Abimael, el acuerdo de paz, la de sujeción, y otra donde alababa a Montesinos, esto fue corroborado por numerosos estudios como en el libro El espía imperfecto, referente al señor Merino, a la letra se puede leer. Sociólogo y abogado de profesión, su gran talento para escribir discursos y borradores de leyes, uno de los más destacados expertos peruanos en Sendero Luminoso. Coleccionaba ávidamente documentos y discursos de los líderes senderistas. Según Merino, él fue el principal responsable de los interrogatorios del encarcelado Abimael Guzmán. Merino dice que él redactó las 2 cartas de acuerdo de paz y que Guzmán las firmó sin cambiar ni una coma. Así las cosas, el llamado acuerdo de paz y las cartas de paz, simple y llanamente no existieron jamás. Las llamadas cartas pidiendo paz, solo existieron en la podrida mente de los revisionistas y oportunistas, lacayos del imperialismo norteamericano principalmente. ¿Cuál fue el argumento de los oportunistas para balbucear el acuerdo de paz? Que el partido había sido descabezado, que en estas condiciones no podía triunfar la revolución, que a lo sumo podía mantenerse con riesgo a ser derrotado, etc. Nuestro partido fue reconstituido para hacer la revolución, para cumplir su misión histórica de ser vanguardia del proletariado. Tenemos un Congreso, el más alto de su género sobre la tierra, hijo del partido y de la guerra popular, el I-Congreso, Congreso marxista-leninista-maoísta, Pensamiento Gonzalo, un ejército guerrillero popular que llegó a su escalón más alto de ser Ejército Popular de Liberación, marxista-leninista-maoísta, Pensamiento Gonzalo. Para los oportunistas nada de esto cuenta. Para demostrarles la invencibilidad de la revolución, basta recordar lo que la prensa y los mismos reaccionarios dicen. 37. La República del domingo 08 de noviembre del 2009 comenta en su titular de la página 3. Grupo terrorista en el BRAE aumentó su poder de fuego, esto basado en las declaraciones del exmiembro del GEIM, general PNP, R. Marco Millaciro Araciro, quien además, comentó. El grupo terrorista del BRAE ha aumentado considerablemente sus acciones y ha demostrado que cada vez más mejora su poder de juego. Suponemos que el señor Millaciro es conocedor de temas sobre la guerra, sus palabras están fundamentadas y tienen un asidero muy solvente, sino, ¿cómo es que llegó a ser general? Este mismo día 8 de noviembre de 2009, página 10, en La República, se pronunció el exministro del Interior Fernando Rospigliosi, comentando acerca del Plan Excelencia. SL en ofensiva, militares a la defensiva. Los resultados están a la vista. Más de medio centenar de muertos del lado de las fuerzas del orden y decenas de heridos. Un helicóptero derribado. Ni un solo cabecilla terrorista capturado o abatido según versiones oficiales, sin confirmación, algunos atacantes caídos. Fortalecimiento de Sendero Luminoso que ha incrementado su arsenal aproximadamente en un 40% con las armas robadas a ejército. Crecimiento del número de las columnas senderistas. Cosa que no ocurría hace muchos años, producto del atractivo de las continuas victorias y ninguna derrota de los terroristas. Moral alta de los senderistas y muy baja de las fuerzas del orden, que ahora están totalmente a la defensiva, ya no patrullan y se encierran en sus bases a esperar el próximo ataque. Rospigliosi, también comentó sobre el asesor israelí Baruch Ziv. Así las cosas, la llamada derrota del partido y la revolución, que tanto cacarean los oportunistas, solo existe en la negra pus que llevan por cerebro. Hasta los reaccionarios reconocen el triunfo de la guerra popular. Les proporcionamos algunas vistas de las acciones del Ejército Popular de Liberación, como prueba palpable de lo que es la guerra popular en el Perú. Estas vistas están en los documentos que hemos publicado y que es de pleno conocimiento de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, pues ellas son las que han traído los armamentos que hoy poseemos. Están cumpliendo de manera gradual su papel de burriel. La mayor parte de las armas que posee el Ejército Popular de Liberación, procede de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. La otra parte las confeccionamos y, por cierto, no hemos llegado a adquirirlas en el mercado por su alto costo. 38. Combatientes del Ejército Popular de Liberación. Partido Comunista del Perú, Marxista-Leninista-Maoísta, Pensamiento Gonzalo. Pampa Aurora, septiembre del 2013. Al norte de la provincia de Huanta, zona del Guerrero Vizcatán. Armamento confiscado el 02 de octubre de 1999. Sector Mina. Río Sanibeni. San Martín de Pangoa. Un helicóptero Mi-17 MO-633 emboscado. 39. Emboscada en Tintaipunku. Talla Caja. Huanca Bélica 09 de octubre del 2008. Emboscada en Compípata. Sanabamba. Huanta. Ayacucho. 09 de abril 2009. 40. Derribo y emboscada en Sinaicocha. 02 de septiembre del 2009. Santo Domingo de Acobamba. Junín. Helicóptero Mi-17 FAMRO. 640. Así las cosas, ¿en qué quedó la denominada derrota de Sendero, derrota del terrorismo, acuerdo de paz, la pacificación nacional y otras tantas diatribas? Creemos firmemente que todo esto es una infamia contra el partido. Con fervor revolucionario desplegamos al viento las rojas banderas de la rebelión. ¡Viva la guerra popular! La rebelión se justifica. Tomar los cielos por asalto. Nuestra arma invencible. El marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo. Los reaccionarios dicen, rinde tus armas. Nosotros le respondemos, ven a tomarlas. Una vez más levantamos al tope la consigna del presidente. Quien no teme morir cortado en mil pedazos se atreve a desmontar al emperador. Recordemos algunos hechos históricos. En la batalla de las Termópilas, el rey Leónidas de Esparta, en las llamadas guerras médicas entre griegos y persas, junto a sus 300, pelearon con bravura en defensa de Grecia. No les importó la superioridad numérica del invasor enemigo, algo más de 20.000 efectivos. La historia registra el monumento a estos héroes, proclamando: «Ciudadano, ve a decir a Esparta que aquí yacen 300 de sus ciudadanos, por obedecer sus santas leyes». Lección para nosotros: defender el partido y la revolución con manos santas, con nuestra sangre, con nuestra vida. Durante la guerra civil entre españoles, se produjo la batalla de Jaquijahuan entre las fuerzas del pacificador Lagacea y Gonzalo Pizarro. Algunos capitanes del bando de Gonzalo Pizarro, viéndose en desigual condición, fueron de la opinión de capitular, es decir, rendirse. Uno de los guerreros dijo que a su parecer era vergonzoso para un castellano rendir sus 41 armas y, más por el contrario, arengó a sus huestes: arremeter al enemigo y morir romanos. Cumplió su promesa. En la batalla de Arica, una semana antes que llegara el parlamentario chileno, ya se había acordado no retirarse y resistir a costa de sus propias vidas. No llegaban los refuerzos. Llegado el momento de la batalla, se inmolaron y cumplieron lo prometido: pelear hasta quemar el último cartucho. Este testimonio obra en las memorias del coronel Roque Sáez Peña y del historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna. ¿Qué hubieran hecho los oportunistas? Poner pies en polvorosa y huir como ratas que son. Recuérdese. Los comunistas somos de madera especial, sabemos lo que tenemos que enfrentar, ya lo hemos enfrentado. Armados con nuestra invicta ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, tenemos el espíritu combatiente del presidente y del presidente Gonzalo. Quien no teme morir cortado en mil pedazos se atreve a desmontar al emperador. Mientras existan los hombres, bajo la dirección del Partido Comunista, se podrá hacer toda clase de milagros. 3, enero de 1836, el negro León Escobar, tras una asolada violenta, se apoderó del sillón presidencial en Lima. Tuvo que intervenir tropas extranjeras para interceder en este incidente. León Escobar fue fusilado tras un ofrecimiento de diálogo por el general Francisco Vidal, su cadáver exhibido 3 días delante de la catedral, para escarmiento. Aquí cabe la frase de don Carlos Cueto Fernandini, ministro de Educación durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry: hay en este pequeño mundo representantes casi de todo lo que es nuestro país. Apristas, comunistas, ladrones, asesinos, depravados sexuales, locos, idiotas y gente impulsada por los odios y los amores más extremados. Para todos hay sitio en este orden establecido. Pero, el mayor delito considerado aberrante y que merece el castigo humano y celestial más estremecedor, es el haberse levantado con fusiles para construir un orden nuevo. En las tenebrosas mazmorras del Perú, los hijos del pueblo y la clase, han lanzado su rotundo grito de guerra que convoca el aliento de sus congéneres. Este grito de guerra se ha convertido en la sentencia a muerte del actual sistema de explotación y opresión. Como manifestara el poeta Pablo Neruda, hay disfraces para todos los gustos, hay lugar para todos, pero, cuidado, no dejen pasar a los comunistas. El Perú está, y así debe ser, bajo la representación de quienes fueron presidentes, constitucionales o de facto: Velasco, Morales Bermúdez, Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo, Ollanta, acompañados de Esparza Zañartu, Mantilla, Chinguel, Montesinos, Martín Belaúnde, El Cepa, El Frontón, los comunes de Castro Castro, Ancón y otros. Todos ellos tienen derecho a gozar de este carnaval que es la política opresora del Perú. Por sus hechos lo conoceréis. 42. El poder legislativo del Perú tiene un amplio prontuario. Julio César Arana, en algún tiempo, diputado por Loreto, asesino de nativos en la selva peruana en la explotación del caucho, veas el mundo es ancho y ajeno y el sueño del Celta. El coronel Agustín Belaúnde, desertor de la batalla de Arica, que con el mayor desparpajo y sin el menor empacho, tiempo después, fue diputado por la provincia de Tayacaja, Huancavelica. Amén de los congresistas. Come pollo, roba cable, proxeneta, mata perro y un grupo de sinvergüenzas que comen a dos cachetes la sangre y el sudor del pueblo peruano. 4. Andahuaylas. Tras un ofrecimiento de diálogo y supuesta paz, los autores de este alzamiento fueron apresados y hoy pagan su osadía en piedras gordas. No se juega a la guerra. El sacrificio de combatientes conscientes no puede servir para el vergonzoso acto de entregar los fusiles, como leña, por montón y en plena calle para luego quedar conminados en las negras mazmorras del Estado reaccionario del Perú. Después de los sucesos de Andahuaylas, ¿por qué no se emprendió la retirada, con miras a nuevos combates? Tan solo con dirigirse en dirección a Ocobamba y Ongoy, o en si defecto hacia Pacucha, Huancarama y el Valle de Cocas, seguramente la masa campesina los hubiese aclamado. 5. Los acontecimientos de Bagua. Conocido por los medios noticiosos como el Baguazo. El pueblo de Bagua, los Awajun y Huampis, han reclamado con toda justeza puntos sumamente racionales en defensa de su medio ambiente y de sus tierras. Pero, más valen los intereses de la gran burguesía. Los ciudadanos de Bagua fueron considerados de segunda clase, nada menos por García Pérez, conocido prestidigitador. Las cosas se fueron tornando cada vez más violentas por la participación de las fuerzas policiales. Señores oportunistas. Si acaso les queda un ápice de moral revolucionaria, sírvanse sacar lección. El gobierno y los representantes de las comunidades de Bagua, en mesa de negociaciones, se hallaban ya 55 días en diálogo. ¿Para qué sirvió este diálogo? Para ganar tiempo y preparar la masacre de los campesinos, sin importarle su propia policía que murió en un número de 23 según las noticias. La paz y el diálogo, en la presente etapa, son un medio para aniquilar a las luchas del pueblo. Los reaccionarios se descañitan, gritan a voz en cuello. Paz, diálogo barra invertida mientras sus dos manos arteras empuñan el puñal asesino. Las fuerzas reaccionarias, provistas de helicópteros, bombas lacrimógenas, fusiles AKU, arremetieron contra los manifestantes, en la llamada curva del diablo. Los Awajun y los Huampis, se defendieron con palos, lanzas y piedras. Todo esto, pisoteando, con todo el descaro del mundo, su pantomima llamada mesa de diálogo. Nos imaginamos que los agentes del gobierno estarían dialogando hipócritamente disimulando su sed de sangre de hiena, queriendo aniquilar a los campesinos de Bagua. Pues, estando la mesa de diálogo instalada, desencadenaron la represión sangrienta. Señores del gobierno. Todo estadista sabe que en una acción como la de Bagua, en una contienda violenta como la de Bagua, hay que preservar las fuerzas propias y aniquilarlas del enemigo. Aniquilar las fuerzas del enemigo no necesariamente significa matar, sino, privarle de su capacidad de resistencia. Y nada de esto hizo el gobierno de turno y su gabinete. No les importó en absoluto la vida de los efectivos. 43. Policiales que estaban rodeados por pobladores en lucha y enardecidos. El resultado, la desaparición del personal policial. Con tal de alcanzar sus apetitos personales o de grupo no les interesa en lo absoluto la vida de sus propios efectivos. Siempre ha sido así. Nos preguntamos, ¿por qué no evacuaron al personal policial rodeado, antes de desencadenar la masacre de la curva del diablo? Los verdaderos asesinos de los 23 policías en Bagua fueron quienes conducían el Estado reaccionario del Perú de aquel entonces. ¿Estos mandos reaccionarios pueden atreverse a derrotar la guerra popular? Solo son sueños y delirios. Nada cuesta soñar. Sigan soñando. Los explotadores siempre se escudan detrás de soldados provenientes del pueblo, utilizándolos como carne de cañón. 6. El denominado Grito de Montan del 31 de agosto de 1883. Iglesias, a quien considero un traidor, capituló ante Chile, balbuceando que había que terminar con el daño y la humillación de la ocupación enemiga por medios prácticos, reconocimiento valeroso de la derrota. Finalmente firmó la paz humillante para el Perú. Lo valeroso hubiese sido defender nuestro territorio. ¿Cuáles eran los medios prácticos para terminar con la invasión enemiga? El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, lo cual supuso la pérdida de nuestro territorio, Tarapacá, Arica y Tacna. Una altísima indemnización de guerra, 10 millones de pesos. Es más, con un tratado complementario, el Perú le daba a Chile, 300 mil pesos mensuales para la manutención de la tropa chilena que ocupaba nuestro territorio. Este acuerdo de paz, fue humillante para el vencido y Chile no solo derribó al Perú, sino que le puso el pie encima. Recordemos, la cuerda se rompe por el punto más débil. El gobierno chileno reconoció como representante del Perú precisamente a este traidor Iglesias y solo con él firmó el Tratado de Ancón. Los traidores, los pusilánimes, los vende obreros, perdón, los vende patrias, son siempre alabados y elogiados por los invasores, por los reaccionarios, por los imperialistas. En una guerra el vencido es quien pide dialogar. Con doble intención. 1. Mediante una tregua, recuperar fuerzas, encontrar un respiro y luego lanzarse a un furibundo contraataque. Otro, se siente perdido y lo que quiere es preservar parte de sus intereses en una mesa de negociaciones, para conservar parte de su fuerza y en un tiempo ulterior volver a atacar. Así, también, se producen las restauraciones. 44. Combatientes del Ejército Popular de Liberación, en el sector denominado Churrubamba, provincia de Huanta, Ayacucho. Febrero del 2012. ¿En qué consiste la solución política a los problemas derivados de la guerra, por el cual tanto se desgañitan los oportunistas del Movadef? En el mundo existen dos concepciones, dos formas de ver los problemas políticos, dos partes en contienda. El gobierno reaccionario del Perú, que representa a los grandes banqueros, los grandes terratenientes y la gran burguesía en sus dos facciones, compradora y burocrática, ellos detentan el poder y son la clase opresora. Esto por una parte. Y, por otra parte, el pueblo peruano, obreros, campesinos, pequeña burguesía e incluso la burguesía nacional. Ellos son la clase oprimida. Los opresores están sustentados por un poderoso ejército que es la columna vertebral de este Estado. Para mantenerse en el poder, cada cierto periodo han generado las denominadas elecciones generales para un relevo de autoridades que sigan oprimiendo al pueblo. ¿Qué pretenden, entonces, los oportunistas del Movadef? Inscribirse como un frente, un partido político, que cumpla los requisitos impuestos por este Estado reaccionario y así cumplir sus sueños de ser alcaldes, gobernadores regionales, congresistas y hasta presidentes de la República. Es decir, el negro camino del electorerismo, enfermedad desechada por un periodo largo de reconstitución del partido. Esta vergonzosa etapa del cretinismo parlamentario se produjo a partir de los años 1930, con el abandono de las tesis marxista-leninistas de Mariátegui y la usurpación de la dirección del partido por los oportunistas encabezados por el sujeto Rabines. El periodo de reconstitución nos condujo a construir el heroico combatiente que es el partido, a iniciar la lucha armada, permitió transitar el difícil pero glorioso camino de cercar las ciudades desde él. 45. Campo, el camino de la guerra popular, para instaurar, en un futuro no muy lejano, la República Popular del Perú, el socialismo y finalmente el comunismo. Camarada Laura, ¿qué opinión tiene acerca de la Comisión de la Verdad? En primer lugar habría que juzgar qué posición de clase tienen los que conforman esta llamada comisión. ¿Quién ha constituido este organismo? El gobierno reaccionario del Perú, el Estado peruano al servicio del imperialismo norteamericano principalmente. Veamos a sus integrantes. El señor Salomón Lerner, ¿alguna vez ha levantado un solo dedo, siquiera un día, por lo menos un minuto, contra la opresión y la miseria del pueblo? Nunca. ¿Qué se puede esperar de este señor? Nada. Aquel llamado comisionado Carlos Iván de Gregori, no pasa de haber recopilado algunos hechos aislados de las luchas del pueblo de Ayacucho, siendo no un espectador siquiera, sino, ampliamente afín, parte de la época de Velasco Alvarado al cual le llamó reformista. ¿Tiene algún compromiso o afinidad con el pueblo? Ninguno. El señor Alberto Morote Sánchez, reaccionario y retrógrado cuando docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, jamás ha pronunciado siquiera la palabra pueblo, para él no existe pueblo. Ese figurón apellidado Tapia, que alguna vez se autoproclamó ser admirador del MIR, ¿cuál es su forma de pensar? Este señor aplica la política del chacal ante el león. Lustrabotas, incondicional y fiel sirviente de los gobiernos reaccionarios de turno y del imperialismo norteamericano, que para asegurar su pitanza diaria, va medrando tras de sus amos, se solaza percibiendo migajas. Este personajillo rastrero y arribista se ha convertido en cuchillo para el pueblo peruano. ¿Qué se puede esperar de este parásito? Este granuja es un imbécil o es nuestro enemigo. Imbécil no lo es, ha demostrado su capacidad servil al lado y como monigote banal del viejo estado del Perú. ha abierto sus negras fauces contra el presidente Gonzalo, por tanto, es nuestro enemigo. Vale algún comentario, esta comisión estaba supeditada al Estado reaccionario del Perú y al imperialismo yanqui, como tal, no tenía ninguna independencia y sus conclusiones tenían que regirse a los intereses del Estado peruano y del imperialismo yanqui. Esta afirmación lo hacemos por la forma de pensar y la posición de clase a la cual defienden y lo seguirán haciendo. Además, por el incidente suscitado al momento de publicarse las conclusiones a las cuales había llegado la comisión, los congresistas, ministros, personajes más oscuros y conocidos enemigos del pueblo, las fuerzas armadas y policiales, no estuvieron de acuerdo con la publicación de estas conclusiones. El pretexto, estas conclusiones atenían contra las instituciones democráticas de la nación. ¿Cuál fue la respuesta de la comisión? Entonces la publicarían en el exterior. En este tira y afloja, se decide publicarla, pero, culpando de los muertos al partido y exculpando a las fuerzas armadas y policiales del genocidio contra el pueblo peruano. Posteriormente esta misma comisión lanza al viento el cuento de la reconciliación nacional, al cual se suman los oportunistas y podridos revisionistas del Movadef. Así las cosas, esta comisión llamada de la verdad huele a Estado reaccionario del Perú y a imperialismo yanqui. Este organismo bastardo, instrumento del imperialismo norteamericano y del 46. Gobierno reaccionario del Perú llamado de la verdad, con el mayor cinismo y descaro, ha trabajado para el gobierno reaccionario del Perú, en salvaguarda de los intereses de los explotadores y en detrimento del pueblo peruano. La camarada Chiang Chin, abanderada de la gran revolución cultural proletaria. Compañera, camarada y fiel discípula del presidente Mao Zedong. 47. El doctor Abimael Guzmán Reynoso, presidente Gonzalo, presidente del Partido Comunista del Perú y Augusta Latorre Carrasco, camarada Nora. Maestro de comunistas, el águila del partido. Una vida total y cabalmente dedicada al partido y la revolución. Camarada Laura, queremos sus palabras finales en esta oportunidad. Proclamamos desde aquí el futuro nacimiento de la República Popular del Perú, República de Obreros y Campesinos. Para ello contamos con el Partido Comunista del Perú, con una línea ideológica y política justa y correcta, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo y un ejército popular de liberación dirigido por tal partido, que son garantía de triunfo, elevamos al tope nuestro rotundo grito de guerra, contra el huracán de propaganda contra el partido y la revolución. El ave canta buscando el eco de sus congéneres. Nuestros actos y nuestras vivencias conmoverán y convocarán los corazones ansiosos de justicia. El sol ya resplandece en nuestras pupilas y se agita incontenible en nuestros corazones. Esto también es nuestro firme compromiso, combatir. Punto aparte, siento un inmenso cariño por mi padre, mi madre, mis hermanos y especialmente por mi hija. Especiales circunstancias hacen que no estemos juntos. Y vale la pena. Es la revolución, es el partido, es el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, quiero que me recuerden con alegría y sea mi vida timbre de orgullo para ellos. Sé que de sus ojos brotan lágrimas, pero que esas lágrimas no sean de lamento, sino la expresión profunda de un sentimiento de clase. Y como otros combatientes ya dijeron, he vivido por la alegría voy al combate, y por la alegría muero, y sería un agravio poner sobre mi tumba el ángel de la tristeza. Mi bandera es roja y mi distintivo la hoz y el martillo. Nos consideramos hijos del partido, de la revolución y del presidente Gonzalo y por ellos doy la vida, esta es mi decisión. Gracias, 48.